Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esto que llamamos Noches Informales. Quien les habla de este lado, Roberto Cuevas. Estamos compartiendo una noche galáctica con una persona que tengo acá en la mesa, que es la persona que nunca falla. Es la persona más colosal en este programa. Sería como el Johnny Lawrence de este colmillo de águila que llamamos Noches Informales. Y ya lo acabamos de escuchar, el señor Lisandro Tosi. Muy buenas noches. Hoy estamos solos. Estamos solos en la noche. Solos en la madrugada. Hasta dentro de un rato, eso de las 11 cae, Juan. Y bueno, distorsiona todo el programa, como siempre. Claro, tenemos que armar el programa serio. Sí. Todas las dos primeras horas. Hasta que venga él. Cuando venga él ya se desvirtúa todo. Empieza a hablar boludeces. Y no, vamos a decir la verdad, ¿viste? Nos hace quedar poco serios. Sí, totalmente. Somos dos personas totalmente serias. Lea tampoco está, así que no sé si contarlo como serio o no. No sé. Gracias por esa risa. No sé, la verdad, no sé qué le pasó. No sé qué le pasó a Lea. Yo creo que vino una Vicu señal y no pudo venir. Para mí que también. Yo me la juego por eso. Vino. Supuestamente la versión oficial. No sé qué era que tenía que estudiar, no sé. Viste, medio todo muy raro. Una mentira. Sí, totalmente, es una mentira. Una mentira colosal. Mira, si querés llegar a decir que es mentira lo que estamos diciendo y que lamentablemente no pudiste venir porque tenés problemas, podés mandar un mensaje al 1164-00-7047 o si no, bajándote la aplicación de Radio Vox, Vox FM 102.9. Y si no, el Instagram, ¿cómo es? Noches.informales, ok. Y así nos vamos a sacar la duda si realmente no viniste por problemas o porque no te dejaron porque sos Mr. Pollera. Correcto. Hoy tenemos una invitada de lujo. Ah, sí, contame. Sí, tenemos una invitada de lujo que va a participar en el Canta Quilmes 2021. Está... ¿Cuándo empieza? No, es relámpago, acordate. Sí, es el 24 de septiembre. 24 de septiembre. La gente recuérdelo, porque yo también me estaba olvidando la fecha. Van, cantan una canción, clasifican a la final y participan por 10 lucas. Wow. ¿Cuántos concursantes son? ¿Hasta ahora cuántos? Hasta ahora hay 10. 10 concursantes. Hasta ahora hay 10. ¿Querés repetir la dirección y el nombre de donde se hace el concurso? En Inc, obvio. Se hace híbrido. Vino bruta cocina. Sí. Se hace en, ¿cómo es? En Inc Quilmes. Lo vamos a manejar ahí con toda humildad, como siempre. En todos los canta Quilmes, canta Varela. Así que bueno, vamos a tratar de brindar un buen espectáculo, como yo le digo siempre a los chicos. Es un espectáculo con más de 10 cantantes en escena. No cualquiera se puede dar el lujo de tener 10 cantantes de primerísimo nivel, porque la verdad los chicos que hay son muy buenos. Cantando por un sueño, la tenés adentro. Yo te digo, la realidad es que acá es mejor que la voz y mejor que cantando por un sueño. Eso. Y aparte es de acá, papá. ¿Sabés por qué? Porque nosotros no le ponemos condiciones. No le ponemos condiciones a los participantes. Le ponemos consignas. Tienen que respetar las consignas, pero pueden elegir ellos la canción. A ver, ¿cuáles serían las consignas? La consigna es elegir una canción del género que ellos quieran. Y la segunda consigna, si pasan a la final, tienen que cantar otra distinta. ¿Qué querés, que te cante un tema? Nada más. esas son las consignas. O sea, cantan el tema que ellos saben que van a brillar. ¿Se entiende? A brillar, mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Si yo, por ejemplo, organizo un concurso y quiero ser tendencioso, ¿se entiende? Sí. Por ejemplo, no sé, quiero que gane el Pulpo, que lo saludamos al Pulpo. Buenas noches, Pulpo. Fuerte el aplauso para el Pulpo, siempre del otro lado ahí. Fuerte el aplauso, Pulpo. Ahí está, muy bien. A nosotros nunca nos pone eso. No, esa es la ovación. Esa es cuando entra a la cancha, en realidad. Pero ponele, yo quiero que gane el Pulpo y quiero que pierdas vos. Por ejemplo, no sé, te hago cantar Vivo Perley a vos y a él le hago cantar, no sé, Si nos dejan, de Luis Miguel, por ejemplo. Si lo dejan. ¿Entendés? Por ahí, a ver. Sí, pero por ahí, viste, a veces te juega en contra, pero generalmente cuando uno quiere ser tendencioso, es tendencioso. Nosotros eso lo borramos de los concursos porque la realidad que lo único que me queda a mí como organizador del concurso es la credibilidad. Si yo no soy creíble, no... ¿Qué forro que es? Si yo no soy creíble, no tengo después convocatoria. De hecho, por ejemplo, los concursos que hice, hubo 4 ganadores de los 4 concursos anteriores. De los 4 concursos anteriores, en 2 estuve de acuerdo con la elección del ganador. Y en los otros 2 me peleé con el jurado. O sea, para que se den cuenta que es totalmente... verídico. Verídico el concurso y que, bueno, los jurados tienen la patria potestad de definir quién es el ganador. Y no hay ninguna sugerencia, no hay ningún nada fuera de lo normal. Si la gente se quiere anotar, ¿hasta qué fecha tiene para anotarse? Hasta la semana anterior del 24. ¿Y a dónde? Al 11 44 06 5912, que es mi teléfono. O en las redes sociales como @LisandroShow en Instagram y en Facebook Lisandro Tosi. Que me mandan un mensajito y los anotamos. A ver. Mira. ¿Un mensaje? A ver. Ajá. ¿Arranca o no arranca? Buenas noches, chicos. ¿Reconozco esa voz? Las falacias. Oh, oh, oh, oh. Está durmiendo desde hace media hora porque en una hora entra a trabajar. Eso no está haciendo, básicamente. Besito. En una hora entra a trabajar. ¿De qué está trabajando? No sé, para mí que se hizo taxi boy. Puede ser, ¿eh? Para mí que sí. Bati boy. Capaz, ¿no? Pero... lo que no entiendo es esto. Si él entraba a laburar dentro de una hora, ¿por qué no avisó antes? Sí, que no iba a venir al programa. De hecho, yo le mandé mensaje hoy de la mañana y... ¡Es verdad! No sé, me resulta raro. Yo, viste, no sé. Me da onda que hay celos por ahí. Por eso respondió Vico y no él. Es más, Vico le dejó desmayado y por eso mandó mensaje a Vico. Lo cagó a pedo. Sí, totalmente. Para mí que lo nalgueó. Olvídate. Para mí que lo nalgueó y lo mandó a dormir. Por eso no vino Sonrisa Perfecta esta noche, ¿viste? Le pegó y lo dejó llorando. Corta la bocha. No, igual lo bancamos, Olea. Lo bancamos, es difícil. Vivir con una persona golpeadora, sí, lo sabemos. No, Vicky no es violenta. Vicu no es violenta, lo que pasa es que Lea se porta mal. Ese es el tema. Placa, chapla. Estamos jodiendo, Vicu, estamos jodiendo. Pero bueno, ¿qué pasa, Gordo? A ver si... A ver. Te digo, Gordo, pero de cariño. Vos lo sabés, pero se lo voy a decir para los oyentes, porque por ahí piensan que cuando te digo gordo, lo digo de mal. Si estaría flaco, te diría gordo igual. Sí. Pero porque ya es así. Ya quedó. Está, ya quedó. Es lo mismo cuando me dicen gordo a mí también. Pero, ¿viste la ola de carpinchos? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó, Pulpo? ¿Viste la...? Sandrito, dejá de mentir porque te avisó a vos. Yo estaba presente cuando te mando el audio. Ahora bajito porque si no lo voy a despertar y me va a matar a mí. Opa, epa, epa. ¿La ola de carpinchos que ataca Nord Delta? Sí, sí. Yo te digo, si hubiera venido acá a Zona Sur, sabía que hubiera sido, ¿no? Al disco lo hacíamos. Olvídate, pero el tema es el siguiente. Igual te digo, ¿sabés qué bueno va a facturar ahora? Porque con las cosas que hacen con el aceite de carpincho... El aceite de carpincho es muy bueno. Te digo, estuve tomando miel con aceite de carpincho. Como es impresionante. Me zafó del broncoespasmo ayer, ¿eh? Es verdad. O sea, fue una cosa terrible, ¿eh? Recomiendo a la gente la miel con aceite de carpincho, es muy buena. También se lo diste a la Betty. Saludamos a la Betty que... Saludamos a la Betty que está oyendo, que yo le hice una broma maligna, mala. Pero le gustó igual, ¿eh? No, sí, no, la miel se la tomó, pero no, yo le dije que era esperma de carpincho y casi vomita. Pero después, bueno, leyó el prospecto y vio que era miel de carpincho. Pero esas cosas son comunes que yo hago muy de vez en cuando. Pero, bueno, a la Betty le gustó. Crecé, Lisa, crecé. ¿Le gustó? ¿O no le gustó? Y bueno, saludamos a la gente del equipo de fútbol de Balcarce también. Y a la gente de Nordelta, con los perros grandes. A la gente de Nordelta... Pero lo que pasa que el tema es que los carpinchos no tienen la culpa. Ellos buscan un lugar húmedo. Sí. Y bueno, es su hábitat. Los usurpadores son los que están ahí. Ellos es su hábitat. Así que se lo van a tener que bancar. Y si no, en vez de tener un caniche toy, es un carpincho. Carpincho toy. Carpincho toy. Claro, olvidate. Ahora estoy y ahora no estoy. Ahora estoy y ahora no estoy. Chiste malísimo. Tenemos algunas efemérides que me gustaría que leamos. A ver, cosas importantes que pasaron un día como hoy. ¿Querés empezar vos? ¿Empiezo yo? Como quieras. Con esto me río mucho porque hago asociaciones. ¿Viste sí, que yo soy? Sí, yo lo sé. Bueno, vamos con... En 1819, Juana Manso nace en Buenos Aires, la escritora, periodista y maestra Juana Paula Manso de Noronha, pionera en el feminismo de Sudamérica y fundadora de una treintena de escuelas de enseñanza primaria. Claro, Juana Manso es la bisabuela de Leonor Manso, la actriz. Claro, yo estaba pensando justamente que era la prima hermana, pero mira vos, no sabía que era la abuela. No, era la bisabuela. Ah, mira. Bisabuela de Leonor Manso. Tenía visa, o sea, iba y venía. Claro. Ah, mira vos. Y es... tatarabuela de Manso, un jugador de Newell's, uno chiquitito que jugaba muy bien, un 10, también descendiente de Juana Manso. ¿Y nada que ver con Malinin Manso? No, eso es otra cosa, ¿no? Es de otro país, ¿qué le pasa? No está bien. Bueno, en 1891, la Unión Cívica Radical, el abogado legislador Leandro Nicéforo Alén funda la Unión Cívica Radical, uno de los partidos más antiguos del país. Nació con el nombre de Unión Cívica Antiacuerdista, en rechazo a un pacto de la Unión Cívica con el Partido Autonomista Nacional, para la fórmula de unidad, para elecciones presidenciales de 1892. Ya había quilombo. En ese momento. En ese momento, en 1892, ya había... quilombo. Me hizo acordar mucho. En la Unión Cívica Radical. Me hizo acordar mucho a Olmedo y Porcel. ¿Te acordás? El Partido Vertical. El Partido Vertical y el Partido Conversador. No diga fraude en este recinto. De la democracia. De la democracia. Vamos a 1910, atentado anarquista. Estalla una bomba en plateas del Teatro Colón de Buenos Aires cuando se interpretaba la ópera Manon. Atentado anarquista que hirió a una decena de espectadores. El Colón reabrió sus puertas tres días después del ataque con las puestas en escenas de ópera de Barbero de Sevilla. Claro. No sé qué decir. En esta te dejé. En esta me dejaste. Ano nadado. En 1942. Acá nos vamos a 1942. Gilberto Gil nace en la ciudad del Salvador de Bahía, Brasil. El músico y compositor brasileño Gilberto Passos Gil Moreira, artista clave del movimiento musical tropicalista, ex ministro de Cultura de su país, publicó más de 60 discos con una obra que reúne influencias del rock, el reggae, ritmos de samba, de zambas y la bossa nova brasileña. Mira vos. Este Gilberto Gil es primo de Benny Hill, el cómico. Ah, mira. Sí, por parte de mamá. ¿Y no es del actor? ¿De Juan Gil? Juan Gil Navarro. Dicen que hay un lazo familiar, pero hay un ADN que no se... Y ahora está medio complicado. Creo que es el 87% positivo, pero hay un 23% que no se sabe. Y siempre y hay dudas, como toda duda. En 1970, Leopoldo Marechal, a la edad de 70 años, muere en Buenos Aires. El poeta, escritor y dramaturgo Leopoldo Marechal, el autor de Adán Buenos Aires, es una de las novelas más importantes de la literatura argentina del siglo XX. Con una obra, Antígona Vélez, recibió el Premio Nacional de Teatro en 1951. Mira vos. Mira, en 1974 nos vamos. Roberto Perfumo, el defensa central Roberto Perfumo, considerado como uno de los mejores zagueros de la historia del fútbol, juega por última vez en la selección argentina. Fue en el partido en el que Argentina cayó ante Holanda 4-0. En el estadio de la ciudad alemana de Gelsenkirchen. Por el grupo A del Mundial de Alemania 74. ¡Figuras! Data por recuerdo. Pobre Perfumo, que en paz descanse. Fuera de broma, uno de los mejores centrales que hubo en el fútbol. Según lo que me contaba mi papá, el mejor de todos. Para mí... no lo vi jugar, pero para mí el primer marcador central mejor de la historia del fútbol argentino para mí es Juan Simón. No sé, dicen que Perfumo era muy bueno. Ahora este muchacho, el Cuti Romero, está demostrando que es muy bueno. Hay que ver en el Mundial cómo se comporta, ¿no? Hay que ver. Igual yo todavía recuerdo que tenemos un presagio tosicense. Que vamos a salir campeones del mundo. Sí, totalmente. Olvídate. ¿Usted sabe por qué me estoy dejando el pelo largo? No. Bueno, la barba me la estoy dejando hasta que Boca salga campeón de América. Cuando sale Boca campeón de América me afeito. Y el pelo largo me lo estoy dejando hasta que Argentina salga campeón del mundo. O sea que puede pasar... 20 años que viene largo y la barba. Pero espero que no. Viene más o menos como la colita de Juan. No, esta está cada vez más larga. Esta crece. No, la de Juan es una paparruchada, es un ridículo. Es un ridículo. Re loco. Y Mari dice que sí, ¿viste? Yo digo es un ridículo y Mari dice que sí con ganas. Vamos a 1996, River Plate, dirigido por Román Ángel Díaz, uno de sus grandes ídolos del club millonario. River Plate gana su segunda Copa Libertadores de América al vencer por 2-0 a América de Cali, colombiano, con goles de Hernán Crespo en el partido disputado en el estadio Monumental. Perdón. Bueno, yo te voy a decir algo. En ese partido juega el patrón Jorge Bermúdez y Córdoba juegan para América de Cali. Y vos sabés que tienen tanta suerte, River, como siempre. Como siempre, cuando ganan algo, lo ganan con suerte. Sale jugando Córdoba mal, pierde la pelota. El arquero hace un pase malo, le queda a Ortega, Ortega tira al centro y cabecea a Crespo con el arco libre, sin arquero. O sea, se manda una macana a Córdoba terrible, imperdonable. Y después se le facilitó el partido a River, ¿viste? Como siempre, siempre tienen ayuditas y después ganan los partidos. Y bueno, ni hay que hablar cuando salieron campeones del mundo. Jugaron con el Steaua Bucarest de Rumania. Jugaba el Conde Drácula. No lo conoce ni los mismos hinchas. Dicen, ¿qué, ¿de qué club somos? No sabemos. No, un desastre. ¿Vamos al 2002? Sí, por favor, continúe. No, te toca a vos. Uno y uno. ¿A mí? Bueno, 2002. Me toca justo este tema. ¿Querés que lo lea yo y vos lees la otra? Costecchi Santillán. Los jóvenes militantes sociales Maximiliano Costecchi y Darío Santillán son asesinados por agentes de la policía bonaerense durante la protesta de desocupados en cercanías de la estación Avellaneda en el ferrocarril Roca. Por el crimen, dos oficiales de la policía bonaerense fueron condenados a cadena perpetua y otros seis recibieron penas de 10 meses y 4 años de prisión. Lamentable, sí. Un hecho lamentable. Y sin embargo se siguen dando cosas así. Te digo la verdad, yo he ido a manifestaciones, como la audiencia sabe, yo soy docente. He ido a manifestaciones, a manifestarme al gobierno del oficialismo. He manifestado a gobiernos de la oposición. Y lo que hacen los policías es jodido, es heavy, ¿eh? Por ejemplo, a mí me tocó cuando marché con Scioli, nosotros marchamos con los docentes a Scioli, no tuvimos tantos problemas, pero cuando marchamos a la capital, ¿te acordás esa manifestación grosa que hubo, que fue terrible en Plaza de Mayo? Bueno, no llegamos, nosotros quedamos como a un kilómetro de Plaza de Mayo. Los policías parecían, ¿viste Robocop? Sí. Así todos. Y te pegaban con los escudos como para que vos reacciones. En una, viste, me doy vuelta, viste a uno de los polis, le digo, ¿por qué me pegas con el escudo? Le digo, sí, yo estoy acá parado, tranquilo, le digo. Buscando que vos reacciones para fajarte. Claro, para tener una... Una excusa y subirte y llevarte. Para que se pudra. Porque, ¿qué pasa? Si yo en un estado común... No estando al lado de mis compañeras docentes, porque generalmente soy yo y hay 10 mujeres, porque son todas maestras, generalmente no, ¿qué vas a hacer? No, ¿qué vas a hacer? Nada. Pero por ahí si estaba con mis amigos, por ahí se pudría, porque viste que cuando uno se siente respaldado... Sí, no, ni hablar. Pero bueno, tenés todas las de perder también, ¿eh? Sí, no. Cobrás como un banco y te meten en cana. Olvídate. Y si pegaste una buena, peor. Te pegan 45 a vos, después entre 4. Sí, olvídate. Pero bueno, espero que no pase nunca más esto. Esto fue terrible. Bueno, voy a saltear la noticia que viene, voy a leer la otra, porque quiero que después lo leas vos y te desahogues. Porque qué yo sé buena, que... qué buena esa noticia. Te vas a... Sos buenísimo, te quiero. Vamos con el 2021. Igual yo no entiendo nada de lo que estoy leyendo, porque estas son cosas tuyas y de Juan, lo de las efemérides. Vamos a ser sinceros con los oyentes. Yo no entiendo nada, yo lo estoy leyendo, pero... Efemérides son... es algo que sí, pasó en este... Bueno. Obvio, sí, sí, sí. Bueno, ahora que termino de leer esto, explícaselo a la gente, así no tengo que gastar yo. 2021, víctimas de la tortura... Se celebra el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de tortura, instituido en 1997 por la Asamblea General del Organismo para la Aplicación Efectiva de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, vigentes desde el 26 de junio de 1987. 34 años. Muy bien. Sí, después se fundó el Instituto Sadomasoquista de... mentira. De Helsinki. Te dejo con esta noticia, que yo sé que vas a darle largo y duro, mientras yo voy a rellenar el termo. Hablando fuera de broma, sí. Hablando del sadomasoquismo, el otro día estaba escuchando... Yo escucho a la mañana radio, ¿viste? Mucho. Sí. Estaba escuchando el programa de Dieguito Corol y había una chica que tiene un instituto de sadomasoquismo. Que hay más de 100 profesores. Escucha, gordo, hay clase de azote 1, azote 2 y azote 3. Yo llamo que... Pegame que me gusta nivel 1. Claro, así. No, muy bueno. Yo te digo la verdad, iría a una clase para ver qué es lo que te dice el profesor. Placa. Látigo 1. Látigo 2, látigo 3. ¿Qué venía? Látigo Koshi, Indiana usaba látigo. Dale. En breve. En breve va a estar llegando la invitada Marian Rey acá al piso y... Yo diría la silla. Pobre. Espero que no venga el marido porque me parece que hay problemas con el viejo. Oh. Sí. Qué raro que el Doc tenga problemas porque con alguien. Porque eran amigos, salían de juerga. ¿Ah, sí? Sí. Mire usted. Así que, por igual es raro que el Doc haya tenido algún problema con alguien, ¿eh? Me resulta extraño eso. El Doc es bastante quilombero, ¿eh? Sí. Bueno, anda a buscar el agua. Yo voy a buscar el agua, pero antes de que termine de leer esto, si alguien quiere mandar algún mensaje o alguien quiere mandarle un mensaje al Doc, que está por llegar en cualquier momento, lo puede hacer al 1164-00-7047 o si no, bajándose la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Es un día como todo hoy. Todo tuyo, sí. Un día como hoy, en el 2011, River Plate, por primera vez en su historia... desciende a la Primera B Nacional al empatar 1-1 con Belgrano de Córdoba en el Estadio Monumental, en partido para dirimir la pérdida de la categoría. Con el club cordobés, que había ganado de local en el Chateau Carreras, había ganado 2-0 en el partido de ida. Yo quiero comentar algo muy concreto en esto. Quiero comentar esto es muy... Esto va dedicado para Aldo Olmedo y Franco Olmedo, que no entienden nada de fútbol y hablan, porque no entienden nada y hablan. Yo les quiero aclarar algo. Cuando me hablan de finales perdidas... ¿No? Sí, o finales perdidas, llegan dos equipos, los dos mejores equipos del torneo llegan a la final. Uno pierde, uno gana. Es así. Pero llegan los dos mejores. Cuando vos fuiste el peor del torneo, el peor, jugás la promoción con el tercero de la categoría más baja. ¿Es así o no? Es así. Ahora, tenés ventaja deportiva, el que está una categoría más arriba. O sea que River, con todas las de ganar, descendió a la B. O sea, yo no quiero ser malo, pero hoy es un día para festejar, después vamos a brindar, ¿eh? Después vamos a brindar. No sé si traerá vino Juan. ¿Vos decís? Sabés que sí. Estamos mirando justo el penal que le están cobrando Aldo Civi de Mar del Plata. Sabés que para mí sí. Para mí es mano. Pero bueno, siempre le dan una ayudita, ¿viste? Es así. Igual fue mano para mí, Igual el penal. Está bien que le ganen a Aldo Civi, porque si no, viste que cuando juegan con Boca hacen agua. Pero bueno, a ver si lo mete o no lo mete. todas las buenas ondas para que el arquero lo ataje. A ver, ya estamos mirando. Y bueno, ya que estábamos mirando, justo estábamos hablando de River. A ver, yo para mí lo ataja. ¿Qué te dije? La quiso picar. Ahora quiero que los periodistas lo maten a Julián Álvarez como lo mataron a Cardona, ¿te acordás? Qué boludo, mamita. Mamá, ojalá que le haga ahora el empate al Aldo Civi. Bueno, vamos a dejar el odio hacia los hinchas de River y hacia River Plate. Solamente odio futbolístico, porque los quiero. Olvídate. Ponele. No, no, los quiero mucho. Los quiero mucho a los hinchas de River, porque si no, no tendría con qué divertirme. ¿Cómo seguimos, gordo? Quiero que me cuentes un poquito más el concurso en sí. Que me digas, si para, ya que esta noche tenemos una... Una, En el concurso, mirá, tenemos Marian Rey. Uh-huh. Tenemos. ¿Alguna de las personas que ya haya pasado por Luis Casas? Mesas? Luis Casas. Sí. Tenemos Adriana Cortines. Tenemos un tal Walter Villalba. Tenemos una. El nombre no me acuerdo. Alonso es de apellido, pero no me acuerdo el nombre, lo tengo que fijarme. A ver. Tenemos... ¿Quién más? Ah, Maite. Maite Prince, que está en Instagram. También la tenemos en el concurso. Y bueno, tenemos que confirmar varios participantes más que tienen que dar su consentimiento final, ¿no? ¿Hay límite de edad? No, no hay límite de edad. Pueden entrar chicos... ¿Menores de 18? Menores de 18 tendrán que venir acompañados, ¿no? Obvio. Porque no se puede venir sin acompañantes. Bueno, esa era una pregunta que me dejaron antes, así que Fabricio, que está del otro lado, ya que tenés menos de 18, podés participar igual del concurso. Mandando un mensaje o llamándolo directamente a Lisandro al... No me acuerdo tu número. El número mío, sí. 11-44-06-5912, o por Instagram a Lisandro Show, @LisandroShow, o por Facebook a Lisandro Tosi. Así que cualquiera de las variantes me mandan un mensajito, nos comunicamos y estamos. Tenemos por ser menor, tenés que dar la mitad del premio recibido. Tío. Claro, totalmente. Al tío, sí. Entonces... Es lamentable, pero bueno, eso te pasó por nacer tarde, pibe. Y sí, nació un año más tarde, porque... Claro, con 18 ya está. Con 18 ya estaba, pero bueno. Qué pena, vas a ganar 5 solamente. Y bueno, más que nada aclararle a la gente que va a ser un concurso impresionante, con voces de primer nivel. Primera línea. Hoy vamos a tener a Marian Rey, que le vamos a hacer cantar algo. Me parece... Le vamos a hacer cantar algo. Espectacular. Y bueno, vamos a ver si llega Juancito. Vamos a hacerla cantar a Marian y después lo hacemos cantar a Juan para que vean cuál es un cantante que canta bien y la diferencia. ¿Pero es necesario escucharlo, Juan? Y yo creo que sí. ¿Vos decís? Mira, yo prefiero una tandita musical. Mejor, vamos, ¿no? Con tres temitas de Dream Maray, nombre artístico Mariano Javier Castro. Es un cantante argentino de reggae y rock, ampliamente considerado como uno de los artistas más populares e importantes e influyentes del reggae y del rock. Vamos a escuchar En el seno del amor, del álbum Camiranás Caminos, del año 2018. Avisaste lo difícil que era estar tan lejos de tu amor. ¿Por qué me traicionaste con mentiras si siempre te di entero el corazón? Hoy llevo mil recuerdos, mil memorias que saben que lo nuestro se acabó. Despierto y siento que lo que vivimos fue un tiempo en el seno del amor. Oh no,

las memorias que ayer recordaba me hacen pensar qué hermosos momentos que hemos vivido con felicidad. Tomemos con calma esto que nos pasa y abracémonos. Nada es tan terrible cuando nos miramos, poderoso amor. Y ahora decide tú, yo ya no puedo más. Y ahora decide tú, ¿qué es lo que harás? Y ahora decide tú, yo ya no puedo más. Y ahora decide tú, ¿qué es lo que harás? Jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. Yo ya no puedo, no puedo más. Y volvimos de vuelta, como siempre digo, estamos en el segundo bloque de esto que llamamos Noches Informales. Acaban de llegar dos figuras rutilantes, estelares, galácticas de lo que una, es. Una de la música y otra de la noche. Totalmente. sería una mezcla entre Mostaza Merlo y Cacho Castaña. Yo te diría que puede ser, pero me parece que tiene más noche que Drácula. Apa, apa. Más o menos. Más o menos. Sí, ¿no? Tal vez, quizás. Lo vamos a dejar porque quiero que es más. Fueron compañeros de ruta con el viejo Carlos Concharrey. Ahora en un ratito viene Carlitos, así que estaría bueno que nos cuente un poquito. Sí. Se ríe, mirá, se ríe, sí, no, ya no, se está riendo. Las anécdotas que deben tener juntos estas dos personas. Olvídate. ¿Querés presentarme a la estrella de la noche? Yo le diría que se vaya poniendo los auriculares. Acércate a la mesa. Sin miedo. Sin miedo, que... Somos feos, grandotes, pero no comemos. Más o menos. Con hambre, pues. Bueno, no. Tenemos participante del Canta Quilmes 2021. ¿Se está enterando? Bueno, cantante, ama de casa. Argentina. Grafiquera. Como me dijeran una vez. ¿Cómo? Grafiquera, me dijo un payaso una vez. Grafiquera. Bueno, está bueno. Está bien. La señora Marian Rey. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso, Pulpo. Gracias. ¿No se escucha ella? Yo la escucho, ¿eh? A ver. Hola. A ver, acércate más el micrófono. Hola. Ahí está. Ahora sí. Bueno, fuerte el aplauso para Marian Rey. Que ahí está, muy bien. Ahí está. No hay que tenerle miedo. Ahí están los aplausos. Qué nada. Bueno, Marian, te invitamos para que, bueno, te puedas mostrar un poquito de lo que hace Marian, gran cantante de acá de Zona Sur. Hay muchos talentos que todavía no han sido explotados, digamos, acá en Zona Sur, en Varela, Quilmes, Berazategui. Tenemos un muy buen nivel de cantantes. Como Juan, qué talento. No, Juan. Juan está explotado, pero de lo gordo que está. Está lento. Bueno, Marian, contanos un poquito de vos, de cómo iniciaste esta profesión, porque yo ya sé que vos estás a veces trabajando y bueno, es muy lindo saber eso. Arrancaste como participante en los concursos, en el karaoke. Sí. Tenemos una historia más o menos parecida, así que me gustaría escucharte. Bueno, hace fácil 18 años descubrieron que cantaba. Y cantás, me dijeron. Y ahí empezamos con el viaje por la noche en los karaokes, en los cena show. Y me fui soltando de a poquito, me anoté en un concurso del Canario. Sí. Bueno, es el, yo arranqué en eso también. Fue el primero al que me anoté y estuve dos fines de semana que me decían, tenés que respirar, te falta respirar, y caí internada con neumonía. Bueno, no estaban errados. Claro. No, no estaban no errados. Estaban en lo cierto, por favor. Así que, bueno, fue un concurso frustrado. Y bueno, después me anoté en algún otro concurso así de. Sí, sí, algo de Varela, en algunos tuyos. Sí, es ahora verdad. Vamos a ver qué pasa con este. Y este es más, este, pues más siempre, expeditivo, siempre, digamos. Este es relámpago ahí. Claro. Claro. De pronto, flash. Hay un billete. Hay un billete. Es lo que le interesa, ¿viste? Está la claro. Billulla. No, más vale. Hay un billete. Ahí ya se acaba todo. Ahí hay billete a cara de perro, digamos. Ahí sacan los colmillos. No, sí. Igualmente, generalmente cuando hacemos los concursos se generan un buen clima entre los competidores. Sí. Y Eso es lo que me gustó. Me quedaron muy buenos amigos. Claro, esos. De los concursos. Más allá de que son. Es una competencia. Claro. Pero uno se termina encariñando siempre con uno, dos o tres. Y lo que pasa que, bueno, es la pasión y el amor por esto, por lo que es cantar. Uh-huh. Solamente entiende a un cantante, otro cantante. Si no, no se entiende. Porque a veces me dicen a mí, ¿y por qué te subís a cantar y estás ahí adelante de toda la gente? Porque me gusta. Claro. ¿Y sí? Si no... Al que no le gusta, no lo entiende. Sí, totalmente. Yo lo disfruto. A veces, bueno, yo siempre digo que yo, cuando subo al escenario, soy un personaje. Cuando bajo soy realmente Lisandro. Otro personaje. Otro personaje. Pero bueno. Bueno, Marian, ¿y trabajo? ¿Estás trabajando? Cuando arrancó lo de los shows fui la primera. Gracias a Dios fui la primera. Sí, algo supe. En salir a hacer el show. Pero hay demasiada... Competencia. Sí, bueno, no yo... competencia en el estilo, en el show, en el hambre. Sí. Claro, pero en la hambre. Necesidad. Bueno, claro. yo se los digo a ellos que, bueno, él, si bien es actor, cantante, pintor de casas, caradura, gasista, todas las cosas que hay que hacer para no laburar, veterinario, pescador también, techista, todo, hace también esas cosas, pero no está laburando, y yo les digo que está muy difícil, más ahora, yo les decía a ellos que no creo que este año ya trabaje yo, porque bueno, el tema es este, la necesidad de trabajo lleva a gente que labure por muy poca plata. Por nada. Y uno cuando valora su trabajo, yo por ejemplo tengo la suerte de tener mi trabajo aparte. Exactamente, es lo que me pasa a mí. Entonces yo no puedo laburar, para ir a laburar por dos pesos, prefiero juntarme a comer un asado con amigos y hacer una noche de karaoke y lo voy a disfrutar más. ¿Y sí? Por el hecho de que, bueno, un driver, la bobina de un driver de mis parlantes sale 2.500 pesos. Si se me quema una bobina, yo ya estaría trabajando gratis y todavía me faltaría plata para pagar el arreglo de sí, la bobina. Exactamente. Así es, sí. Y si ponele, voy con un amigo, como el que tengo a mi izquierda, se gasta un par de morlacos en drinks, estamos complicados porque salgo perdiendo. Es verdad. Me encantó. Olvídate. Es así, es así. Sí. Acércate al micrófono. Acércate al micrófono. Ponete, si querés, los auriculares, Marce, que. Sí. Lo vamos a presentar. Preséntalo. Mecánico electricista, de los buenos. ¿Te parece? Sí. Tiene mucha noche. No, mentira. Esa voz, mucha noche. Poco día. Gran. Sí, mirá. Gran bailador, gran meneador. Opa. Lo he visto haciendo el meneadito. Fuerte el aplauso para el señor Marcelo Buscioni. Gracias. Fuerte el aplauso. Me van a hacer poner colorado. Por favor. Viene de acompañante de su mujer, acá la señora Marian Rey. Igual te digo, siempre me acompaña. Si te pones colorado, nadie te ve, esto es radio. Igual vamos a aprovechar esa voz. Hacerlo cantar. Es el fan. No, yo no puedo cantar nada. Yo te digo que después de las cosas que yo vi, yo te digo que. Bueno, pero eso. Si trabajamos en casa un par de canciones. Yo te digo que con esa voz da, Cacho Castaña te. Sí, yo te digo que trabajándote podemos llegar a hacer algo. Se tiene que poner, ¿eh? Porque le salen los tangos. Si hay gente. ¿Querés cantar algún tango? Ah, ya hay gente que escuché cantar que cobra. Bueno, ¿alguna pregunta que le querés ¿Tenés alguna cábala para cuando empezás tus shows? ¿Sos cabalera? No. Cabulera. No. Respiro profundo, me tranquilizo porque me pone muy nerviosa. Me pongo nerviosa. Es más. A pesar de que hace mucho tiempo que subo las tablas. Es que si no tenés esos nervios antes de empezar, no es lo mismo. Un papel al lado del ventilador. Me dice, ¿todavía te pasa eso? Así bajo. O sea, en el momento, todo. Doy todo. Me encanta. Quiero que la gente se divierta, que cante conmigo. Pero cuando bajo, ya bajo. Es como doy que fe. Es como doy la adrenalina. Fe. Sí. Doy fe de eso. Sí. Doy fe porque sí. en una final de concurso le pasó eso. Uh-huh. Pero era una de mis candidatas para ganar. Si no me hubiera olvidado la letra del tango. Pero se olvidó la letra del tango. No. Bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Lo que pasa es que, bueno, te con pasan. El tango siempre me pasa. Te pasan un concurso y es definitorio. Sí. Es así. ¿Algún género que te guste que digas, a pesar de todo, me gusta más este género que otro para cantar? Me gusta lo melódico. Soy muy romántica y me gusta mucho eso. Y estoy incursionando el rock nacional. Opa. Sí, he visto algunos videitos por Facebook. Algunos videos que duran vivos. Vivos. Que duran 4 horas. No. Sí. No. Tengo el camarógrafo acá que tiene una paciencia. No, pero yo empiezo a cantar por él. Porque me dice, ¿te cantas unos temitas? Bueno, dale. Preparamos el equipito que lo tenemos ahí todo con lucecitas. Y arranco y... Chao. No hay quien la pare. Y sí, porque la gente se va renovando. Y, ay, hola Marian, cántate esto. Ay, Marian. Y no quiero dejar a nadie con las ganas. A veces se me pasan los mensajitos, no veo quién escribió algo y bueno, suele pasar. Me quedo colgada y al otro vivo le canto. Sí, no, son cosas que pasan, porque pasan enseguida los mensajes y muchas veces te olvidas o se te pasa y no lo llegas a ver. Internet en casa es, como dice, un barrio privado. Olvídate. Privado de luz, gas, teléfono, señal. Puede fallar. ¿Y cuál es tu cantante favorito que diga, yo quiero cantar como esta persona? ¿Y cuál es el cantante que vos me decís, no puedo creer que esté cantando? No vale decir Lisandro. No. La última pregunta no vale decir. Claro. No voy a dar nombres. Hay hay varios. Uno muy actual, conocido. A, B, C. Compartimos. No me gusta. Pero yo creo que ese pibe no canta. Bueno, elegante que lo que. Fíjate cuántas personas lo siguen, a dónde viajó, en nada. Obvio, pero lo que pasa que es. A ver, ¿cómo te podría explicar? Es argentino. Es un piola. Pero no, no, yo no lo considero un cantante. Bueno, para entonces no, vamos por... No, no voy a bien. Dar... No, está bien. Hay varios que hacen show y... Y yo, ¿por qué no canto? Y yo, ¿por qué no estoy cantando más? Claro, es falta de tiempo, digo. Lo que pasa es que, bueno, como decíamos, hay gente a ver, yo digo que uno puede disfrutar de la noche, consumir la noche y trabajar de noche. Y hay gente que, bueno, trabaja de noche y consume la noche porque le gusta. Entonces, le paguen 1,000. 2,000 va igual. ¿Entendés? Entonces, ahí está el quid de la cuestión. Yo, por ejemplo, para salir de mi casa, dejar mi familia, dejar a mi hijo, tengo que tener una remuneración acorde a lo que me cuesta salir de casa. Sí, sí, obvio. Pero cuando te es fácil salir de casa y te gusta y te es mejor estar en la noche que estar en tu casa, va por lo que sea. Trasnochando. Claro, sí. Y ahí abrieron todo y es como que salieron a... Sí. No, sí. Salieron a... Es un tema ese, pero... ¿Y el que más te gusta? El que más me gusta. Puede ser internacional. No, soy bien nacional. Me gusta mucho Marcela Morelo. Es más, me llevó a verla al teatro, porque me encanta. A mí también. Me gusta Dalila. Me desilusionó. Me desilusionó, sí, porque una cosa es escucharla en los discos, sí, y otra cosa es personalmente. Bueno, yo te iba a decir, pero me parece Marcelito, más o menos. Con la voz, sí. Creo que la mía es más linda. No, él se hace, él tiene que ponerse con los tangos. Vos sabés que pasa, y ahora cada vez pasa más todavía con el tema del autotune. Sí. Hay consolas que... sí. Bueno. Vos escuchás en Facebook pibes cantar, que después lo hacés cantar en el karaoke, y decís, pero no, pará. Hay algo que me cambiaron. Qué bien que hiciste, ¿viste? El playback, nene. Claro. Me pasó con... Perdón que me meta, ¿no? Sí, sí. Me pasó ahora con este de... ¿Cómo es? La voz. De La Voz, sí. Vos los escuchás en la tele, pero Pavarotti son. Ahora sí. Lo ves en el Facebook. Y sí. Acércate un poquito en el micrófono. Ah, bueno. Pasa. Igualmente yo pienso que lo que decía de La Voz... y tanto La Voz como Soñando por Cantar y todos esos programas. Esta es La Voz. Como es, es medio que están buscando un producto. El otro día me agarré una bronca. No sé si vieron el último de Montaner, que eliminó a dos participantes. No. Agarró a un flaco y le dijo: yo me identifico con vos. La verdad que tenés una voz bárbara. No tuviste errores. Me haces acordar a mí cuando arranqué. ¿Quién se fue? Él. El flaco. Digo, dale. Y no quiere competencia. Claro. No sea malo. Claro. Me hiciste acordar mucho a mí cuando recién empezaba. Chau. Claro. O sea, ni él se gustaba cuando empezó. Y aparte, ¿qué pasa? No, según, cantaste cachita, por según, eso. Según el tema, según el tema que te dan, por ejemplo, a uno le dieron un tema... no me acuerdo cómo se llama, pero un tema que no era muy jugado, y a otra le dieron Conté Partiró, que es en italiano. Sí. Conté Partiró. Bueno, o sea, es totalmente, claro, desleal. Sí, totalmente. Porque si vos tenés la voz para hacer un tema como eso y te lo dan, es obvio que te vas a destacar más que uno que cante, no sé, un tema de... Sin desmerecer, ¿no? Pero un tema, no sé, La Llave de Abel Pinto, por ejemplo. Sí. No tiene nada que ver un tema con el otro. Por eso es lo que hablábamos de las consignas. Sí. Nosotros cuando hacemos concursos siempre ponemos como consigna, a ver, tango, folclore, rock nacional... Todos tienen que elegir un tema de esos, pero elige el cantante. no nosotros. Por una cuestión de, obvio, de comodidad del cantante. Por ejemplo, en el caso ahora del concurso del 24. No tiene ni tango ni folclore, ¿no? No, no. Porque una cosa es que me encanta escuchar. Claro. Me gusta. Pero cantar, no me siento la voz. En el caso de que canten dos concursantes el mismo tema, ¿se puede o tendría que...? Nosotros vamos a tratar de que no, porque estamos en un grupo, que después te voy a agregar. Todavía no estás agregado. No, no me agregaste. No te agregué. Te tengo que agregar a vos y tengo que agregar a otra chica más. Me dijo que no te quería agregar, no sé por qué. No. No la agregué porque como... Ya me está bocoteando. Falta tiempo todavía. Viste que los grupos cansa. Y ¿sabes lo que pasa? Que le haces acordar cuando recién él empezó como Montaner y te decís chau, sí. No, mentí. Para nada, vos sabés que no soy así yo. Yo, por ejemplo, si van a cantar, como siempre les digo, si van a cantar y cantan bien, cuando yo estoy haciendo el show, yo voy y me siento y los miro. O sea, disfruto. No me molesta que la gente brille. Al contrario, si son mis amigos. Si yo te dejo cantar, es porque son mi amigo. Si no, no te dejo cantar. Si no, lo pones último, cuando no hay nadie. Como hacen algunos. Claro. Me han hecho. Sí. Yo a veces... Me ha pasado eso. Sí, suele pasar. A veces, por ahí me olvido. A veces puede pasar por colgado. Pero de que no, pero vos no. No, yo trato de que... Yo primero hago cantar a todos. Y después cierro yo cantando. Después vas a cobrar. Claro, totalmente. Pero está bien, ¿o no? Sí. ¿No está bien? Sí. Obvio. Porque vos ponete a pensar algo. ¿Cómo lo pienso yo? Si Marian viene con vos a verme, yo sé que ella quiere cantar. Que le gusta cantar. Y lo disfruta. Sí, más vale. Entonces, así hay... Bueno, Liliana, Vicky... Y, Tomás. Y Lea, somos una banda. Somos una banda. Entonces, yo los hago cantar porque yo sé que vienen porque les gusta. Entonces, mis amigos se tienen que ir contentos. Después el resto, por ahí si a la gente que está comiendo... ¿No les gustó? No me interesa. Yo a mis amigos no les fallo. Es así. Pero bueno, hay gente que... Que no te escuche. Claro, totalmente. Pero ¿sabes qué pasa? Que en la generalidad, por ejemplo, en cualquier restaurante que he trabajado, van a ver, y por ejemplo, ella canta temas de Valeria Lynch. Ahora me largué con temas de Valeria Lynch. Canta temas de Mon Laferte, canta temas de cumbia. Liliana del Valle también canta temas de Valeria Lynch, de Mon Laferte. Hacen temas hermosos. Los chicos Vicu y Lea hacen de los Pimpinela. Hace cuarteto, Lea, Vicu hace también temas melódicos, temas en inglés. Cucurrucucú. Sí, también es el cucurrucucú. El cucurrucucú del programa. A ver, es un show con distintos cantantes buenos. Mm. O sea, uno, yo a veces en la diversidad, siempre la gente le gusta lo que ve. Porque a alguno le tiene que gustar de todos. ¿Entendés? Y después por ahí le gusto yo. A lo último. Claro, yo de rezar, ligo pero algo, claro, siempre, ¿no? Ligo algo, pero bueno, lo importante es que salga bien. Si la gente quiere llegar a escuchar al señor, porque la señorita la vamos a escuchar ahora, pero el señor, me encantaría que digan qué tema le gustaría que cante con esa voz. Que puede llegar a hacerlo, ¿a dónde? Al 1164-00-7047. Se quiere largar de cantante. No, pero me dio el pie justo para poder tirar el número. O si no, bajándote la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Y si no, también en el Instagram de Noches, ¿cómo es? Informales. Noches. .informales, ok. Trata de que no estés solo. Yo les cuento a la gente que tomo mate con el mate ese grandote listo. El mate listo. Y tengo que succionar bastante para que llegue, porque es de un litro y se complica. Y justo me enganchaste. Succionando. Me enganchaste succionando. Acaba de llegar. Una persona. Bueno, la persona que estábamos nombrando desde hoy sería la pareja de andanzas de nochero del señor que tenemos acá. No. El único, el señor Carlos Concharrey. Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo va, Carlitos? Bien, bien, qué lindo verte, Marcelito. ¿Cómo estás, Carlito? Tanto tiempo, no sabés con este pibe las cosas que hacíamos, ¿no? A mí me encantaría que me lo cuente usted porque el señor él dice... Está medio tímido, sí. Está medio tímido. Mira, yo te voy a contar una cosa. A ver. Nosotros en el año 1988, más o menos, hicimos por primera vez el meneadito. ¿Sí? Sí. Empezamos los dos en un boliche, no vamos a decir el nombre, pero empezamos los dos a hacer, ¿viste? Y nos pusimos a menear los dos. Y decíamos, mirá cómo meneo. Y cómo te meneo. De ahí. Mirá cómo meneo. De ahí, vos sabés que de ahí el general, el que hizo el meneadito, estaba en el boliche. Sí. Y hizo el meneadito. Fue un éxito total. ¿De ahí salió? De ahí salió, sí, lo hicimos nosotros. ¿Nunca cobraron un peso de ahí? No, la verdad que no, boludo. No, boludo, la verdad que tenían que ver. Sí. O sea, son los pioneros de lo que sería el meneadito. Sí. El señor tiene un meneo que... No sabes, raja la tierra. Yo te digo, lo podemos mucho filmar alcohol. Y subirnos a Noches Informales. Yo creo que estamos en condiciones de un video de TikTok tranquilamente. Peor que Buenas Buenas, ¿sabes cómo? Olvídate. Bueno, ¿ustedes no vieron el video que hizo el señor? No. ¿De Buenas Buenas? No. Después lo mostramos. Ahora después de eso viene el meneadito. Ahora se fue Lisandro. Lisandro se fue, ¿viste? Se fue para allá porque por una cuestión de protocolo no podemos estar acá. Y aprovechó para ir a comer. Mucha gente, pero sí, ya el gordo se está haciendo sándwiches. Sí, joder, boludo. Él es así. Fíjate porque se va a comer todo, ¿eh? Yo lo conozco, ¿eh? No, sí. Ahí tenés la mayonesa, Lisa. ¿Trajiste mayonesa? Sí. Muy bien, qué jugador. Hoy amanecimos, sí. Vos sabés que... el gordito hizo un video en la casa del gorro. ¿Sí? Festejando el día del amigo. Estaba medio copeteado, ¿viste? Porque, ah, sí, seguro. Sí. El otro que viene en la radio, ¿viste? Que ahora va a venir más tarde. Ese es un rata, ¿viste? Y compró unos vinos que se llamaban Hormiga Negra. Hormiga Negra. Nunca lo vi esto. Por eso si el meneadito le picaron. El gordo empezó a hacer, le dije. ¿Por qué no es la montaña y te haces el video de Buenas Buenas? Dijo que no me lo hago, tráeme peluca, me dijo. Y ahí, con. Sí, salió. Y me vino, me desafió y bueno, tuve que. Salió mostrando los pechos, ¿no? ¿Sabes? No, me imagino, me muero. No, hermoso. Me muero, ¿cómo te morís? Hermoso, mira. Ah, no. No, mirá qué lindo. Ay, qué bien. Lo vi. Yo no sabía quién era. Mirá vos quién era. Mirá vos. Después lo pasamos. Mueve la carcasa mamasa, ¿eh? Sí, totalmente. Olvídate. Bueno, ustedes dijeron que no lo hacía y bueno, yo tuve que hacerlo en nombre de Noches Informales. Lo tuve que hacer. Olvídate. Y ahora en nombre de Noches Informales viene el señor haciendo el meneadito, es el nuevo boom que se viene. Después lo subimos a TikTok. No, olvídate. Y después la juntamos en pala. Nosotros tenemos que hacer el meneadito ese. Sí, pero lo que pasa es que acá, ¿sabés cuál es el problema? Que Marcelito no... No traje la ropa. Está de conductor designado. No está con ningún aditivo. No hace falta. No, ya sé. Te estoy tratando de zafar para que no, ¿viste? No te hagan bailar el meñadito. No traje la ropa indicada y todo. Mirá, eso. Mira, yo te digo. El aceite. Un día el gordo. El aceite de bebé. Un día el gordo estaba cantando, ¿viste? En lo de Leo. Sí. Y terminó, ¿viste? Y se fueron a D'Artagnan, ¿viste? Mira, ya se está riendo, así que se fueron a D'Artagnan, el gordo, Leo y yo estaba ahí con Lalo, ¿viste? Y Lea también, ¿viste? Después Lea tuvo quilombo, la carne, pero no, dice que no, ¿viste? Pero lo tienen cagando. Sí, no. Se pide, lo tienen cagando. Sí. ¿Qué vio los videos? Y vos sabés que el chabón venga. No, así Lea se porta re bien, boludo. Sí, no. Y esa noche fue impresionante. Ni se mueve la silla, estaba pegado el hijo de puta. Ya, dale, Lea, bailá, que no hay ninguna cámara oculta, dale. No, estoy bien así, decía. Pero bien, Lea. Y el señor nos clamó un meñadito, fue terrible. La gente lo aplaudía de todos los rincones de Artoñán lo aplaudían. Exactamente. Mirá cómo se ríe. Hay una foto de claro. están los tres, el Gordo, Lea y Coso y Marcelito. Hoy la vi, mira, casualmente. Casualmente no sé cómo salió la foto. Sabés que la saqué yo, porque viste que no puedo salir yo en claro, imagen. Entonces vos tenés que sacar para el otro lado. Claro, yo tengo un problema, viste, porque Televisa tiene los derechos de imagen de mi cara, ¿viste? Y no puedo salir a ningún lado porque no, si no me. Es un problema. Si no me comen juicio, sí, pero el forro ese es el espíritu. Míralo. Claro, no, ellos no saben, no sé si saben la historia porque no escuchan la radio. No, contásela. El tema es que yo, ¿viste? Laburaba ahí con el Chavo del 8 y un día, ¿viste? Estaba en el camarín y vino Doña Florinda y. Rulero va, Rulero viene, viste, terminamos intimando y justo abrió la puerta Chespirito y se murió. Doña Florinda estaba así, estaba en una posición media dificultosa, viste, para justificar. Y bueno, y el chabón me cortó las piernas. Estaba buscando señal. Claro, me cortó. Estaba agarrando la antenita de vinil. Me estaba, ahí me cortó las piernas, viste, me agarró el contrato y me dijo, vos no vas a salir más en ningún medio de comunicación. Le dejó el chapulín colorado. Y bueno, estoy complicado. Por ahí ahora no sé, porque si tramito algo, viste, porque como se murió, viste. Y ahora tiene toda la tarasca. Y sí, capaz que si tramito voy a la Doña Florinda, pensalo. Sí, podría verla, Sí, no, eso sí. Escuchame una cosita. ¿Por qué llego tan tarde hoy, Doc? No, hoy no fui a Avellaneda. ¿No? Porque estoy medio enojado, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Y qué se dice en Avellaneda? No digas nada, pero, ¿viste? Esto lo voy a decir así entre nosotros. El boludo que viene después, ¿viste? Yo voy a la casa con la señora, ¿viste? Le doy clases. Ah, Patelana. Porque yo... No, yo soy... Yo soy sexólogo. Ah, ¿sexólogo? Sexólogo, sí. ¿O sexópata? No, sexólogo. Ambos. Y le doy clases, ¿viste? A la chica y le enseño algunas cositas que tiene que hacer porque... la vida, ¿viste? La vida de pareja, ¿viste? De matrimonio sí, se complica. Se complica. Si vos no tenés cierta inventiva, viste, va llegando un momento que bueno, viste, va mermando la cosa y bueno, desde que está conmigo está un poquito mejor, viste, que hablando. La relación está mejor. Y hoy, viste, que no sabía si venía, no venía a la radio, viste, dije, para no hacerlo sentir mal, dije, no voy. Está bien. Pero el otro día, viste, que fue y tuvo que tirar piedra. Sí, me acuerdo. No, viste, no me gusta eso. Sí, me acuerdo. No me gusta eso porque, viste... A mí yo respeto, soy un tipo con código, ¿viste? Sí, veo. Sí. Pide permiso. No toca timbre, tira piedra. Claro. No me gusta eso. No me gusta. Hoy si viene, tengo ahí la muestra gratis de Viagra, ¿viste? Que le preparé. Ah, sí, es verdad. Hablando de todo eso, me estoy recordando que mi hermana le mandó saludos al Doc. No, ¿sí? No traigamos a tu hermano. No. Ella me dijo que le mande saludos al Doc, que siempre le saluda. Así que si está escuchando en este momento, que manda un mensaje al 1164-00-7047 y diga, no, Doc, ¿cómo anda? O no salude. No seas boludo, no me metas en quilombo. No, pero el Doc. Sí, ya sé, boludo. ¿Cómo pasan el chivo para conseguir Viagra gratis? No, olvídate. Y si no, que se baje la aplicación de Radio Box. A ver, ¿cómo es Radio Box? 102.9. Muy bien, ¿viste? ¿Viste? Sale mejor que a Juan, boludo. ¿Viste? A ver, qué bárbaro. A ver, repetí el número: 11-64-02-70-47. Radio Box. Muy bien. 102.9. Bien, igual era 00, no 02. Está bien, no importa, pero... 00. A ver, repetime vos el número. 11-64-00-7047. Wow, 102.9. ¿Viste? Yo la escuché cantar, ¿eh? ¿Sí? Ojo, bueno, muy bien, ¿eh? ¿Alguno de ustedes dos tiene alguna pregunta para el Doc? ¿Quiere sacarse alguna duda, desasnarse? ¿Con el Doc? Sí, no, igualmente, fíjense lo que van a preguntar, porque... hemos tenido algún problemita, viste, de censura, porque a veces me llamaban, me hacían preguntas medias, viste, hot. Ajá. Y no. Yo, vos me hacés una pregunta y yo te la puedo disfrazar un poquito. ¿Entendés? Por ahí te la contesto, pero te la disfrazo. Vos preguntame disfrazado también y yo la agarro al vuelo, ¿entendés? Ajá. Pero no puedo decir, no puedo hablar, viste, de cosas muy, muy raras. Muy escabrosas. Bueno, pero las preguntas que sí. Igual quedate tranquilo, ¿cómo? Ya pasaron las 22 horas, así que... Sí, ¿no? Sí, por ejemplo, Juan, viste, el que va a venir ahora, siempre preguntaba, ¿qué pasa cuando las mujeres te quieren hacer así con el dedito? Y yo decía, digo, no pasa nada. Me dijiste que no te podía hacer preguntas. No, pero no estoy diciendo que no estoy diciendo. Y yo le decía a Juan, bueno, pero una falange, dos falanges, no pasa nada. Le decía, no seas tonto, Juancito. Pero vas que te va a gustar, vas a ver. Mantequita. Y ahí salió el personaje. Ahí, claro. Ay, venga. Sí, puede ser. No digo que no. Guardé la lápiz. Puede ser. Yo no digo que no, ¿eh? Pero Juancito tiene un complejo con ellos, ¿viste? Y bueno, lo estamos tratando de ayudar, ¿viste? ¿Y ahora Juancito para dónde va? ¿Va o viene? Todavía no sabemos. Está en el medio. Quedó estancado entre Mitre y 14. La avenida. El otro día, ¿viste? Le hice un juego, ¿viste? Un juego, sí, de palabras. Y los enredé de tal manera que los dos quedaron mal parados, ¿viste? Y se me ofendieron. Este no, pero el otro se me, ¿sí?, ofendió. Sí. Pero era la realidad, ¿viste? Era un juego. Sí, sí. Que uno tenía que hacer. ¿Sí lo hago? Sí. Sí, mirá. Sí, ¿qué sería? Sí. Escúchame, esto es así. ¿Vos se das cuenta que no está Marian acá? Sí. Yo no escucho. Y tampoco estás en pareja con Marian. Me encantó. ¿Cómo? Tampoco estás en pareja con Marian. Te peleaste. Sí. No. Pero escuchame. Es un supositorio. Lo voy a poner en situación. Sí. Te peleaste con Mariam, estás, sí, solo. Sí. Te vas a buscar el gorro Lisandro y te dice, vamos, Marcelito, vamos, sí, a cantar a Zurich. Sí, vamos, ahí vamos. Resulta que estamos cantando en Zurich. Ganamos bien. Sí. Ahí, y bueno, igual. ¿Viste? ¿Llegás a intimar con la chica? Sí. Pero no llegás. ¡Ay, me encantó! ¿No? Mirá, efecto. Nosotros no habíamos tenido efecto de sonido cuando llegan las preguntas. A ver, repetime esa parte, quiero ese efecto de nuevo. Voy a abrir la puerta del fantasmita. Sí, repetime ese efecto, por favor. Vamos, papi. Olvídate. No, esa es una historia que para contarla del vamos, papi. Sí, pero vos sabés que esta historia es así. Llegabas a intimar, pero ella intimaba con vos, pero vos no llegabas a la zona que... Claro. ¿Entendés? ¿Y me ayudaste vos? No. Ah. Vos quedaste re loco. Sí. Y al otro día me decís, vamos de vuelta. Sí. Vas de vuelta, sí, pasa lo mismo y no llegas a... ¿Otra vez lo mismo me pasó? No llegas a la zona candente. ¡Qué bárbaro! A la tercera noche llegas a la zona candente. Sí. Y tiene manija. A la pelota. Y yo digo, lo traspasé. ¡Ay, me encantó! Total. ¡Cogote! ¿Quién se va a dar cuenta? Claro, ¿entendés? Y bueno, estos pibes, que en especial el otro. ¡Vamos, papi! El otro le agarró, ¡vamos, papi! ¡Dale, guacho! Al otro le agarró una negación terrible. ¿No sabés cómo se ofendió? Nah. Porque me dice, no puede ser. Un error lo puede tener cualquiera. Me decía, vos te das cuenta. Digo, sí, pero no, Juancito, si ya no te diste cuenta antes. ¿Y qué te vas a dar cuenta? Ya estaba jugado. Ya estaba en el baile. Puede fallar. Ya tenés todo el armario sin ropa, ¿y qué vas a hacer? Te tenés que meter adentro. ¿Tuvimos que tener una reunión o no? Tuvimos que tener una reunión, por eso. Jodido, hay que ser machito, ¿eh? Sí, no más vale. Así que bueno. Bueno, viste, ya sabes. Él no tiene problema. ¿Tú? Me mató el atrapase. Claro, y sí. ¿Y qué vas a hacer? Es un caso de emergencia. En ese recinto no hay cámara. Claro. No hay nadie. Vos solo hiciste. Estuve motivado. La primera nada, la segunda nada, la tercera. Está muy bien porque el chabón es sincero. Totalmente. No es como vos y como Juan. Totalmente. Yo no lo niego.

¿Qué te retuvo un carpincho ahí? Sí. Mirá, ¿quién vino cayendo? Éramos pocos. No sé por qué, pero el pulpo cerró la puerta, mirá. Sí, mirá. Cosas que pasan. ¿Tenés ganas de presentarlo o lo presento yo? Como quieras. Y yo creo que después lo presentamos. Bueno, está bien. ¿Qué? Porque que se acomode. No sé qué le pasa. Está excitado. Se viene, está tocando. Te felicito por el éxito. Se está tocando. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, lo presento yo. Preséntelo. El señor es bancario. Yo te banco. Psicólogo. Yo te psicologío. Es paciente del doctor. Yo te segundeo. Es portero. Yo te porto. También. Así que... No sé, yo te portereo. Digamos que es cantante. Te porteo. Yo te porteo. Ponele que. Bueno, fuerte el aplauso que ha llegado el capitán del equipo. Fuerte el aplauso para Juan Ursi. Fuerte el aplauso. Gracias, no sea malo, chico. Pulpo. Gracias. No sea malo, pulpo. Ponele. Mirá, está enojado. No sé qué le pasa al pulpo. No. ¿Qué hace, pulpito? ¿Cómo andan, chicos? Y aquí me ando. Los estuve escuchando, lo poco que pude. Ellos estuvieron muy bien. Sí, ellos son excelentes. Sí, totalmente. Ellos son excelentes. Lisa no participó, lo escuché solamente al viejo, que está por ahí. Pero está loco este. Estuvo todo el primer bloque. Eso quiere decir que no escuché. No, yo escuché solamente al viejo. Bardía las de River. Como siempre. O sea, pará, si la pará, sí. No me digas que estás siguiendo la grilla. Sí, aunque no lo creas. Escúchame, efeméride de River. Por primera vez en su historia, River desciende a la B. ¿Era para vos? Sí, no, la ley al empatar 1-1 con Belgrano de Córdoba. Ah, no la sabías vos a esa. Bueno, pero acá está la efeméride. Yo no la hice. No, seguramente la hizo Robert. No la hice. Che, acá me falta alguien. Igual yo te digo, si la gente puede llegar a ser verídico el hecho de que Lisandro estuvo, puede mandar un mensaje al 1164-00-7047. Qué bueno, pusieron el cartel cerca. Opa. Y bueno, ya que no estuviste, decime en la aplicación. Vox, Radio Vox 102.9. Y lo dijo mejor él. Sí, totalmente. ¿No querés volver? Claro. Tráemelo de nuevo, por favor. Hola, Doc. Hola, Juanchero. ¿Cómo estás? Bien, cansado. ¿Estás trabajando o estuviste en la ciudad? Sí, no, estuve trabajando. ¿Y por qué no me avisaste, boludo? Pero hoy laburé mucho, la verdad. Ah, yo no sabía. Y no me llegaba el reemplazo y no podía llegar a... Claro, pero yo no sabía si estabas laburando, si Dani estaba sola. ¿Y si usted no se habla con mi señora? ¿Qué culpa tengo yo? No, porque hay un tema. Estoy enojado. ¿Está enojado con ella? Me dijo. Sí. No sé, porque ella también estaba enojada. No. Hay cosas que yo no tolero. ¿Cómo que? Que salga con las amigas solas, no tolero. Pero salió el sábado, estaba yo. Si sale con vos, está todo bien. Pero si sale sola, yo me pongo loco. Ya hablamos este tema, Doc. No tengo problema. No, pero escuchame una cosa. Pero el problema lo tiene él. Se pone celoso usted. Pero ponete firme, querido. Es medio tóxico. Yo te voy a decir algo. Pero vienen dos sábados que sale tranquila con las amigas, va a tomar algo. Yo te voy a explicar una cosita. Yo te voy a explicar una cosita y quiero que vos lo entiendas. Sí, yo lo entiendo. A ver, lo escucho. Una vez que vos la dejes salir a la chica con las amigas, está bien. Que vos la dejes. Que vos no hagas quilombo. Porque dejando si que se quiere ir, se va a ir todos los días. Sí, sí. O sea, que vos no te plantes como hombrecito que sos. ¿Entendés? Una vez. Está bien que la dejes. Ahí que no le hagas quilombo, que no le rompa la bola, nada. Está bien, listo, salí, mi amor, yo cuido a los pibes y todo. ¿Pensás cuando te dice dos veces al mes? ¿Sabes? En el mes que viene te va a decir tres. Pero doctor, yo salgo después, con ustedes seguido también. Después te van a poner ese tema. ¿Te acordás, Pulpo, el tema ese del venado que... Que van a decir... ¿Qué hay de malo? Yo salgo con ellos. Le están saliendo las cuernos. No dicen nada. Sí, que no lo escucho. No. Y si te pones los auriculares, lo escucharías. Yo te voy a explicar una cosa. Esto es así. Yo te voy a explicar algo. El problema soy yo, pero por eso es muy yo simple. No dije nada hasta recién. Es muy simple. Esto es muy simple, querido. Decime. Vos agarrás, dejás salir a tu señora con las amigas. Sí. Día del amigo, festeja el Día del Amigo con el amigo en tu casa. ¿Qué tiene de malo, Doc? No, no, bueno, todavía sigo sin comprender. Es que el pibe hay algo que no está entendiendo. Es una sinvergüenza. No lo entiendo, la verdad. Se, creo que todo el mundo se entendió que no entendí. No entendiste. A ver, te vuelvo a decir. A ver, de nuevo. En la, vida, hay señales que uno tiene que estar alerta. Ajá, señales. Eso es evidente. Hay señales que uno tiene que estar alerta. Por ejemplo, cuando vos vas con el auto y el semáforo se pone en rojo, ¿vos qué tenés que hacer? Frenar. Bien. Cuando se pone en amarillo, ¿qué tenés que hacer? Precauciones. Precaución, frenar, porque por ahí algún boludo pasa, ¿eh? Y no tenés que pasar ya. Ahora, cuando se pone en verde, ¿qué tenés que hacer? Avanzar. Bueno, cuando tu señora se empieza a salir con tus amigas. Ajá. Amarillo. Cuando tu señora festeja el Día del Amigo con el amigo solo en tu casa. Espere. ¿Puedo hacer un parate? Ya tenés que tener tenés que poner el rojo. Hago un parate. Pero haz un parate, ¿puedo hacer un parate de eso? No hay parate. Quiero explicar una cosa. A ver qué puede ser. A ver. ¿Qué problema hay que cornudo con tu amigo o con el amigo de ella? Es lo mismo. ¿Usted es mi amigo? Yo soy tu amigo. Yo escucho un pata de lana por ahí. No, a mí no me molesta. Escuchame. Mientras no me deje a mí, está todo bien. Escúchame lo que te digo. No seas desagradecido. Pero si usted... lo mío es medicina. Sí. Lo mío es terapia, querido. A ver, yo llegué la otra vez. El jueves pasado. No importa. Escúchame. Yo no entiendo los gritos. ¿Qué eran? Gritos medicinales. No sé qué me explicó y se fue. Yo le estaba enseñando a Daniela cómo tenía que motivarte. A ver, ¿cómo era? Muéstrame la motivación. Enséñeme hoy. No puedo. Enséñeme hoy. A ver, por favor. Porque me censuran. No puedo. No se puede. Pero claro, escúchame. ¿Trajiste piedritas en los bolsillos? No, canto rodado en la mochila. Yo lo que te voy a decir, Juancito, escúchame bien. Es lo mismo. ¿Viste el semáforo? Usted se está poniendo tóxico con mi señora. Se está enamorando de mi señora. No, querido, esto es así. Estoy tratando de salvar tu matrimonio. ¿Y si mi matrimonio está bien? Seguimos todos los días, cocinamos, lavamos los platos juntos, charlamos. Está todo bien. Está bien, listo. Creamos los chicos. Gordo, no me digas que yo no le dije, que no le avisé. Yo te avisé y vos no me escuchaste. El que avisa no traiciona. ¿Pero qué hay de malo? Yo te digo una cosa, yo voy a la casa, veo al mejor amigo y saco el bufoso y arranco los tiros. Pero ahí se está poniendo ahí se está poniendo celoso usted. Hable con Dani. Si vos no tenés esa chispita, viste, de hombre para poner las cosas en su lugar, viste, la tengo que poner yo, Es medio machista usted, me parece. No. Te hago una pregunta, Mariano. Sí. A Mariano le voy a hacer una pregunta. A ver. Perdón, me estoy confundiendo. Llega el día del amigo. Buenas. Y vos le decís, Marcelito se va con los pibes a comer asado, ¿no? Vamos, Marcelito. Y vuelta que no sabe a qué hora va a volver, porque yo sé cómo. Yo sé cuándo vuelve. Yo sé. Tomá. Sí, yo sé. Pumba. Por la inseguridad. Sí, Pumba. No. Y aparte que él no vuelve manejando porque es No, tiene kit el auto fantástico. Por eso. Vuelve solo, no sé cómo. Digamos que vuelve en remis. Vamos a decir así para la legalidad, ¿viste? Y todo chupoñado. Qué genio del ojo del mundial. Corego. Esto es así. Vos le decís a Marcelito, voy a festejarle al amigo. Va a venir mi mejor amigo a cenar a casa. Soy yo sola con mi mejor amiguito. ¿Qué te dice Marcelito? Pero está mi hijo ahí. ¿Qué te dice Marcelito? ¿Qué te dice? Marcelo, ¿qué le decís? ¿Desde cuándo tenés un amigo? Yo te digo. ¿Y yo te hago otra? ¿En qué momento sucedió? Yo te digo una, te hago otra pregunta. Así, si vos salís una vez con tus amigas, ¿al otro fin de semana salís de vuelta con tus amigas? Y sí. Si él sale todos los días, ¿por qué yo no puedo salir? Pero él sale a trabajar. Mirá la cara. Pobre hombre, se rompe el lomo. Yo te hago esta pregunta. Si Juan pudo. Yo te hago esta pregunta. Pero vos salís una vez con tus amigas. Dos veces con tus amigas. Querés cenar con tu amigo. y después querés salir de vuelta con tus amigas, ¿no te va a tirar la bronca, Marcelito? Decime la verdad. Yo te digo, qué bien que la estás pasando. ¿No? ¿No? Vení, vení, vení. No, vení. Olvídate que sí. Olvídate. Le tirás la bronca. Sí, a ver, porque, decime, por ejemplo, a ver, decime qué le dirías. Tenés que cortar una salida. Una salida con las amigas tenés para, que cortar, porque para, no puede ser, viejo. Todo pero son dos machistas. A ver, ¿qué le dirías? Voy a decir que no, pero yo ahí siempre te veo con Marcelito, Dale. No te, voy a decir que no. Que haces la feminista. Marcelito. Eres mi mejor amigo. Pará. Marcelo, Marcelo. ¿Qué haces la feminista? Pero miro. Yo te voy a contar la situación. Vivo de Marcelito Guzión. Él te cuenta las situaciones por arriba. Vos no te dijo todo. El mejor amigo de mi señora, ¿sí? Es de toda la vida. Lo conoce de chico. ¿Es gay? No, parece. Pero no. Ellos que parecen gay son los peores. Vos lo conocés, son los peores, porque te hacen la de que, ay, soy gay, trampa. Y bueno, yo conozco, tuve un amigo. Chico, eso no se desgasta. Tuve un amigo. Ya lo comprobamos con el doc. O sea, eso no se desgasta. El asunto es... Ese es el peor. ¿Pero qué le dirías vos a tu señora en ese momento? No sé, tendría que estar en esa situación. Acércate un poquito, Marce. Si de golpe tanta salida, y después me pinta con un amigo, no sé. A no ser que... Algo anda mal. Claro, a no ser que... Fue al revés, en realidad. Fue al revés, en realidad. Fue el día del amigo, después salió dos veces. O sea, conoce primero al amigo que a vos. Sí. Y yo sospecharía. Te la dejó picando, Juan. Es más malo que el loco. Como diría Lisandro, te la dejó en el ángulo. No, boludo. Sí. Decí que el pibito tiene la cara de él, porque si no, ¿sabés cómo? No, ese es mío. Cómo ese iniciaba, ¿sabés cómo iniciaba el ADN? Aparte, terrible. No, yo estoy re caliente. El otro día lo fui a buscar al jardín y me dice la... Escuchale, avisale. La maestra me dice, estuvo pegando su nene. ¿De en serio? Me quedo mirando y yo la miré. Bueno, me lo llevo. No me dijo más nada, pero como que me quería cagar a pedo, ¿viste? Jugamos medio violento en casa. ¿Entendés? Yo te voy a decir una cosa. No sé a qué tenía que ver esto. No sé, no cambié de tema. Yo te puedo contar. No sé, no me interesó lo que estaba hablando usted. Cambié de tema. Escuchame, no sé. ¿Te puedo contar algo? Sí, decime. ¿Hoy sabés qué desayuné? No sé. Vinagre. Capuchino. ¿Qué tiene que ver, boludo, lo que dijiste? No. Es que, a ver, sí, no, sí, ¿qué sí, me importa que te llamen el jardín? A ver, no te sé, estoy no diciendo me... que tu mujer está haciendo las cosas mal. Y vos no me das bola. A ver, a mí no me interesa esa esto, lo que estás diciendo. Esto se lo digo así, a Dani y a Avellaneda, se va a pudrir todo. ¿O batía, hola? No, estaba haciendo dormir al gordito. Bueno, ayer le escuché el programa, después grabarlo. Muy cochino. Pero usted... Es la última vez que yo... Usted tiene que hacerle escuchar el programa. Es la última vez que yo escucho que sale sola con las amigas. ¿Por qué? Porque se pudre la goma. No, que salga. Más. Que salga, así no rompe los huevos. ¿Te quedó claro? No voy más. Si sale con la amiga una vez más, no voy más. Bueno, pero hable usted con ella. No me lo diga. Que llame Peckerman. Salvo que salga con las amigas y me invite. Bueno, esa también es buena. Esa es buena, porque yo conozco a las amigas. Sí. Vaya que conoce que... Ese, no, pero yo igual, Lisandro se queda en la casa, ¿eh? No, aclaremos, pero... Aclaremos las cosas, que esto es oficial, ¿eh? Sí, aclaremos, porque se pudre todo siempre. Decimos boludeces y después... Y después me cagan sí, avise. El gordo sí. Cobra. Claro. ¿Entendés? Igual decir que no nos encuentran a nosotros porque nos fajan a nosotros. Vos también. ¿Entendés? Vos estás en capilla también. Ah, sí, yo estoy en capilla. Yo no sé por qué todas las mujeres de ustedes siempre como que... Crece, Juan. Es conmigo. Bueno, sí. Igual ayer cuando charlaban por teléfono les dije lo del celular. ¿Tu mamá qué gritó? La Betty, que le mando un beso enorme. No sé qué dijo la Betty. ¡Aprende! Sí, es verdad. Fue buenísimo. Pero se lo dijo a Lisandro. Se lo dijo a Lisandro. No recuerdo yo porque no estaba, ¿viste? Claro, no, se lo dijo a Lisandro, no se lo ayer dijo. Ayer hicimos una... Yo fui a lo de Robert porque estábamos haciendo una lista de cosas que estábamos por hacer. ¿Y tu señora dónde estaba? En casa, ¿dónde va a estar? Fui, comí en casa y me fui. ¿A qué hora? ¿Eh? Vos le dejas mucho tiempo. Se muere. Y bueno, Doc. Yo te digo, así no van las cosas. Uno trabaja mucho y a veces necesita salir. ¿Cómo ir escúchame, ¿cómo yo no estaba al tanto que vos fuiste a la casa de Robert? Yo pensé que Lisandro se lo iba a contar. No, yo tengo que estar al tanto antes. Si vos dejás la casa, yo tengo que estar al tanto. Pero, Doc, yo llegué a las 10. Vamos a tener que charlar con Daniela. Tiene que ser un itinerario. No, está todo mal con Daniela. Se está pudriendo porque en algo me está durmiendo a mí. Porque si él sale como a tu casa y no eso me avisa. Es lo que pasó con la de Varela, no que empieza con M. Claro, Dani, hagamos una cosa. ¿Podés mandar un mensaje al 1164-00-7047 y decir? Seguramente nos está escuchando. Escúchame. No importa, era para decir el número. Redondeámelo de 50. Esto es así. Si él sale de la casa y va a tardar un par de horas y yo no sé. En algo me está durmiendo a mí. Así si él, a si a él sale de la casa, yo le voy a preguntar a ella. Se va de pecho. ¿Vos qué pensás de esto? ¿No? Déjala vivir. Eso, déjala vivir. Déjala que disfrute. No, no. Vamos a tener una disfrute mucho. Mucho. Mucho. Vamos a tener una seria charla. Y va en serio esto. ¿Va en serio? Te puede romper la relación. No, pero no. Doctor paciente. Bueno, como usted quiera, igual tiene el amigo. No, ese chabón, yo te digo que va a haber algún cumpleaños, algo, yo voy a ver. Va a haber algún cumpleaños, algo, vaya cumpleaños. Boba, el que está perdiendo es usted, no yo. ¿Sabés cómo lo voy a casar? Conmigo sí, igual. Así que. ¿Sabés cómo lo voy a casar? Ahí es pelea entre pata de lana y pata de lana. ¿Viste? Claro. Sí, a los espadazos, ¿viste? Va a tener un accidente. Loco, yo soy tu padre. ¿Dónde lo veo con una máscara? Va a tener un accidente. No sé por qué se me fue la mente a eso. Pero... No sé. Escuchame una de pelea de pata de lana se vino Star Wars. No sé. ¿Qué? Vino este pibe. Te corté la mano. Empezamos a hablar pavada. ¿Te das cuenta? Muñón. Sí. ¿Entendés? Mirá, el pulpo dice que sí. Escúchame, yo quiero escuchar la cantana Marian. Bueno, dale. Sé que cante bien porque me he visto. Yo soy amigo de Marcelito, el compañero de andanzas. Sí, pero no vamos a contar nada porque. Estamos... ¿En serio? Sí, no se puede contar. Tenemos alguna. No, lo vamos a tener. Mirá cómo mira el techo, se está haciendo el. A ver, siempre metemos a las personas en distintos quilombos. Mejor hoy no. Tiene más noche que Drácula. No, que el conde Chocula. Sí. Y justo, nunca mejor dicho hoy que Drácula. ¡Qué malo! Él me hizo el gesto, el camisito. Pero bueno. Bueno, vamos a escuchar la cantana. Vamos a escuchar la cantana. ¿Con qué nos vas a deleitar? Endúlzame los oídos. Opa, pedíselo a él, no a mí. ¿Dónde estás? Vení, que te lo quiero. Yo me quedé sin azúcar. Te lo va a cantar al oído. Endúlzame los oídos. Estamos complicados esta noche. Igual tenés las pastillas del Doc, te doy. No pasa nada. Viene. Pásame uno. Bueno, vamos. ¿Estás preparada? Arranca o no arranca. Siempre arranca con Bujiat Hedger. Tiramos un chivo, Ítalo, peluquería. Tenemos para regalar un voucher. ¡Vamos! Ahí a la peluquería de Ítalo, donde está el señor Luis Casas trabajando, el Scrappy Coco de Quilmes. Así que lo tenemos. ¿Es Scrappy Coco? Olvídate. Hay que llamarlo de nuevo. Lo vamos a llamar. Le voy a mandar un mensaje. Luis Casas estuvo de compañero contrincante en el concurso Canario hace unos años. Sí. Bueno, vamos a escuchar el tema que dice así. Arranca o no arranca. Siempre arranca con Bujía Hedger. Lo sigo diciendo. Claro. Juancito, ya probaste chiquito. Ahora probá grandote. Alfajor grandote, doble y triple sabor. Juancito. Le sigue. Probaste el chiquito. Ya lo dijeron dos veces, chicos. ¿No? Ahora que no paga doble, grandote. Alfajor grandote, doble y triple sabor. Envíanos un mensaje al 1164-00-7047. Seguinos por Vox 102.9. Bien, señor, está muy bien. ¿Y el Instagram le dijeron? Noche.informales ok. Noche, no, salió medio paraguayo. Noche.informales ok. Noche.informales ok. ¿Y nos traje los chipas? La salchipapa. No. Sí, traje un montón. Lo que pasa es que ando mal de estómago. Hoy trajimos para comer sanguchito. A ver. Ahí arrancó. Bueno, lo contamos después. Uy, qué lindo tema. ¿Me puedo tocar los pechos mientras que bailo? Sí. Susan, déjame que me concentre. ¿Estás vivo, amor? Para vos, vida. La noche me ha sorprendido. No esperaba volverte a ver. Me quedé sin ilusiones después de la última vez. Sé que cambiamos un poco. No me digas que no es cierto. Lo nuestro fue para siempre y duró solo un momento. Esta noche no me digas nada, solo endulzame los oídos. Esta noche olvidemos todo, solo háblame de amor. Esta noche no me digas nada, solo endulzame los oídos. Esta noche olvidemos todo, solo háblame de amor. No quiero saber qué has hecho. Hoy me alegra tenerte aquí junto a mí. Y no me preguntes nada si mis ojos hablan por mí. Sé que la vida se trampa y caímos tan profundo, pero aquí estamos, mi alma, como errantes vagabundos. Esta noche no me digas nada, solo endulzame los oídos. Esta noche olvidemos todo, solo háblame de amor. Esta noche no me digas nada, solo endulzame los oídos. Esta noche olvidemos todo, solo háblame de amor. ¿Estás vivo, amor? ¿Se desmayó? Sé que cambiamos un poco. No me digas que no es cierto. Lo nuestro fue para siempre y duró solo un momento. Esta noche no me digas nada, solo endulzame los oídos. Esta noche olvidemos todo, solo háblame de amor. Esta noche no me digas nada, solo endulzame los oídos. Esta noche olvidemos todo, solo háblame de amor. amor. Oh, bravo. Gracias. Qué linda voz. Gracias, gracias. Qué linda voz. Gracias. Yo te digo, tu marido se desmachió. Sí, porque le preguntaba todo el tiempo, ¿estás vivo? ¿Estás vivo? A mí se me puso duro las tetillas. Se le pararon los pezones. Le preguntaba por qué él se emociona cuando le canto este tema, más cuando se lo dedico. ¡Fuá! Ah, ¿estabas esperando emocionado? Dos pastillas. Sí. Claro, dos pastillas, totalmente. No, vamos, si esta es tu noche, vez, papá. Sí, en el oído. Sí. Sí. Hoy te sí. toca. ¡Vamos! ¡Vamos, campeón! ¡Hoy juega en primera! ¡Humille, hijo de tigre! ¡Sí me emociono! Escuchame una cosita, Marcelo, acordate, las señales. Las señales del semáforo. No hagas como un amigo, Estoy mal con ese tema. Sí, veo que lo dejó mal ese tema. ¿Sabes que hay un tema de música, viste, una canción, viste, que me haya parecido a... A un amigo que yo tengo, viste, que sale de noche y él vuelve cuando dice, el sol no regresa y todavía él no vuelve. Hay un tema que canta Marian, no sé si lo puedes hacer, pero el sol no regresa, ¿no? El sol no regresa. No sé si es que Mars, no es que en realidad doctor, sea... Doctor, haga el... No sé si es que el Mars no regresa. Me parece que es así, ¿no? Es el doblaje de la letra canta y el mar se nos regresa. Opa. Pero no sé, se va de caravana, este me gusta. Sí. Hemos ido, sabes las cosas que hemos hecho. No es interesante para contar todas las cosas que hacen. Olvídate. Déjenlos felices, pobrecitos. La vida es una sola y hay que disfrutarla. Ni hablemos de las noches de San Luis. Hace mucho tiempo. mucho tiempo atrás. Buró. Un quilombo. No me hagas acordar que me vuelvo, dice. No me digas, Marcelito, pues se me cae una lágrima. La verdad, cómo nos cagaron en el bosque, buró, todos los años sin salir. Bueno. ¿Escuchamos el tema? Sí, por favor. Dale. Haceme, doctor. Doctor. Hágame. Con ustedes, Marian Ray. Ándale. Manito. Y a ver si el equipo hace más palmas, vamos. Viernes chico. Previernes. Eso me lo enseñó el Marcio. Hace días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma más el 15 de propina. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Sueños de habitación de un hotel de carretera y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta ruedan por el colchón de mi cama ya desierta. Es la mejor solución para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Y el mar se tampoco. ¡Opa! ¡Opa! Escuchen y aprendan. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. ¡Ay! Habilítame. Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Impresionante. Es imposible poder cantar, chicos, me hacen reír. Pero eso no fuimos nosotros, fue tu marido. Marce, claro. Marce dice que no regresa porque te fuiste con tus amigas. Ah, pensé que se había ido el doctor, che. No, no, el doctor está acá, está acá, bueno, el doctor. Bueno. Yo estaba mirando. ¿Cómo el qué? El doctor. Ah, nada. ¿Qué pasa, no, no, no, escuché mal. No, está mal, hoy te veo mal, está bien. Estoy cansado. Escuchame, asumilo. Estoy cansado, escuchame. mal del escuchame, estómago. A todos nos gorrearon. No. Por eso yo estoy acostumbrado. Asumilo, amigo, asumilo. Y me acaricia, ¿por qué me acaricia? No, no, no empiece con las caricias, porque usted es medio extraño. ¿Vos sabés, si te pego, ¿por qué te pego? Si te acaricio, ¿por qué te acaricio? Al final, no, porque después ya le quiere con el dedito, no sé, esas cosas extrañas que tiene usted. No, capaz que tiene alma de gato el pero doctor. No, lo que pasa, alma de gato, agosto pero agosto es el mes del gato. Tiene como una montaña de gatos. ¿Vos sabés, Marian, que yo el otro día me hice tirar la carta astral? El I Ching. Me hice tirar la carta astral y me dijeron que en mi otra vida fui proctólogo. ¿Y así? Sí, sí, menos sí. Mal que se sentó lejos. ¿Cuántos gatos? Por eso ¿cuándo nació usted? Yo, en abril, el 4 de abril, igual que Lisandro, pero de 1960. 1960. Perfecto, listo. ¿Para qué me preguntas eso, boludo? No, porque... Yo pensé que te ibas a algún punto. ¿Para qué me preguntas? Digo, entonces su otra vida... Yo pensé que me iba a tirar la carta astral, ¿eh? No, que iba a ser un pipo radio cuadrado. No, nada. No, quería saber su edad. Es sucesor de Hércules. Bueno, no sé, en otra vida fue pariente de... No. Hércules. Yo, para más o menos saber cuándo fue su otra vida. Si nació en los 60, tendría que haber nacido en 1900, más o menos, para tener 60 años, ¿no? Este pibe está más boludo. ¿Los proctólogos existían en 1900? Y sí. ¿Sí? ¿O eran solamente médicos? No existían los proctólogos. Eran médicos. Pero no te podías enfermar de la próstata. No, pero en el médico directamente. No podías tener manos, griegos. No, pero eso eran unos pervertidos. Bueno, pero lo hacían ya. Los perversados. Escúchame, Juan. Hay que pervertir. Eran los persas, así que eran perversados. ¿Quieres ser romano? Dijo. ¿No viste? ¿Vos viste la película de Leónidas? Sí. ¿Viste 300? Sí, vi 300. ¿Viste? ¿Qué cosa? Época. ¿Por qué no? Hable bien. Se comían las balas. no existían las balas, pero ya se las comían. ojo que... Había algún lastimado. ¿No viste el dios Jerjes? Sí. Mejor que mismo de tónica todo esto. ¿Qué es un muñeco? ¿Quién se parece a Jerjes de acá? ¿De acá? No, de acá nadie. Yo conozco uno medio narigón con barba. Pero hoy no vino. No, hoy no vino. Le mandamos un beso enorme. Con ese chico está caliente. ¿En serio? Sí, le voy a cagarle un par, me parece. Le mandamos un saludo a Oiku. Por si acaso está ahí. Cucurrucucú. Sí. ¿Sabes por qué? Porque no vino a jugar al fútbol el miércoles. ¿En serio? Sí, con tuvo que cocinar. Con eso estoy caliente, ¿viste? Igual ganamos. ¿Usted bueno, también entonces... jugó, Doc? No, yo soy el técnico, boludo. Claro. El gordo tuvo una noche magistral. Hizo sí, goles. Es detergente. Sí, claro. El gordo tuvo una noche magistral, hizo goles de todos lados y después sí. A lo último fue a atajar y viene el chamón, viste, el que hace la el de la hora, dice: última jugada, que hace el Holgano, dice, y el gordo tapó un par de pelotas atajando terrible. Y sí, sí, ataja bien. Sí, pues, cubre todo el arco. Cubre todo el arco, boludo. Claro. Chabón, cuando iba a patear, lo vi al gordo y dijo: ¿dónde pateo? Dijo: y patea afuera, porque cubre todo el arco. Pero bueno, ¿qué pasó? Cosa bueno, Mariam, te hago una consulta. ¿Dónde te podemos escuchar tus redes sociales? Mis redes sociales. Instagram, Mariam Rey. Sí. Facebook, Mariana Reymondes. Sí. YouTube, Mariam Rey. Muy bien. Estoy subiendo varios videitos ahí. Sí. ¿Me puedes con Marcelo? No, bueno, no importa. Sí, con Marcelo, porque es el que filma. Claro. ¿Qué Marcelo? Ay. ¿Eh? Ay, me... Ay. Che, ¿a Marcelo podemos traer todos los jueves o...? Sí, no, Marcelo es picante, Picante, picante. Es picante. Es para después de las 12, Marcelo. No, me gustó. ¿Te gustó? Me gustó. Lo bueno, me gustó. Bueno, ahora, también me gustó. Un par de besos. ¿Te molesta si le doy un par de besos en la boca? ¿Vos te acordás de la letra de un temita de Valeria Lynch? Uno que te escuché cantándolo con un muchacho que tiene un nombre parecido al gordo. No sé si... Ahí en una parrilla que está por Vicente López. Sí. ¿Te acordás cuál es el tema? ¿Sabés la letra? La extraña dama. Sí. ¿Me puedes poner un poquito de pulpo? La extraña dama de karaoke. ¿Puede ser? ¿No? No. Gracias. Gracias, pulpito. Qué lindo que sos, ¿eh? Esa barbita me vuelve loco. Te voy a poner mantequita. Maricel, bueno, porque... escuché vos. No escuché. Un poquito de mantequita le ponía. Capaz que le enseña algunos trucos. Estamos de barranca, bueno, de todo. ¿No? ¿Tenés la extraña dama así? Ahí está. ¿Ese karaoke? poneme lo que quiero que me cante un poquito, porque ese tema me encanta como lo hace, un pedacito. Sí, no lo gire, que sabe la letra, ¿sabes? No sabe la letra. Gíralo. La sabe, pero cualquier cosa la cantamos con ella, no importa, sí. Dale. Gíralo. Un poquitito. Dale, no seas malo, pulpito. Opa. Ay, qué lindo el pulpito. Esto se está desbarrancando mal. Sí. Ay, este tema. Este tema me dijo Lisandro, dedicáselo a. ¿Eh? No hice al doctor. Nada. Lisandro en la parrilla me había dicho, dedicáselo a. No me acuerdo. Opa. No me acuerdo. Acordate, sos el doctor ahora. Ah, no, Lisandro. Claro, sí, Lisandro. A Maru. Sí, a Maru. Claro. No, sí. Un montón de sueños que soñando están. Desde tu partida me equivoqué, no supe ver. Mi juventud murió recién nacida. El vacío poco a poco me convirtió en hija de la vida. Atormentada por amor, mujer, dolor, pudo más la fe. Y mi corazón cerró su herida, despierta soledad, envuélveme. Soy esa extraña dama que está dispuesta a vencer. Fuerte el aplauso, impresionante. Este tema... Sentada, amigo. No, bien. Yo igualmente lo quería que lo escuche Juan para que salga del closet. ¿En serio? Llena de recuerdos y resignación, me aferré al destino sin descansar hasta encontrar la herencia que dejaste en mi camino. La esperanza fue mi guía, los años acortaron mi agonía, atormentada por amor. Mujer, el dolor pudo más la fe, y mi corazón cerró su herida. Despierta, soledad, envuélveme, soy esa extraña dama que está dispuesta a vencer. Ay, se dieron vuelta todo, mirá. Se dieron vuelta todo, sí, muy bien, muy bien. No te dedica a cantar. Yo la quiero a mi equipo, yo la quiero a mi equipo. Despierta, soledad, envuélveme, soy esa extraña dama que está dispuesta a vencer. Impresionante. ¡Banda! ¡Qué piña le haría a Simón y Ricky, boludo! Nunca le tengo yo. No se puede cantar así, se me ponen los pum. Bueno, por lo menos me sentí como que estaba en la voz. Yo quiero que vengas a mi equipo. Tengo un montón de coach que te van a entrenar. Las cuerdas vocales, no como este. Vos, lo único que le puede enseñar a pintar, gordo. No importa, todo es artístico. Con brocha y rodillo. Todo. Pero pinta bien. Obvio. Y mejor pinta con pinturas de Playcon. Ya mandamos chivos. Bueno, digamos, ni la llamé porque lo único que va a aprender es a detectar billetes falsos, ¿no? Con pinceles el galgo, la pintura corre más. Tengo que preguntar una cosa, vos. Bueno, pues... Me quieren cobrar intereses del UBA. Sí, te van a cobrar. ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero me quieren cobrar intereses de las primeras cuotas. Sí, porque sube con la inflación siempre. ¿Qué? Sube con la inflación. Claro. No, pero está mal. Me tienen que cobrar intereses de algo que yo no pagué, no de algo que ya pagué. Relativo, depende de lo que firmaste. Bueno, yo voy a poner abogado. Trae el contrato, lo leemos y nos fijamos. No tengo el contrato, boludo. ¿Cómo tenés el contrato? ¿Lo puedes buscar en la concesionaria del auto? No, boludo, en el banco. Y bueno, buscarlo en el banco, que tenga una copia, traerlo. Si querés que te asesoren. ¿Me encantó? ¿Sobre el UBA? ¿Sabés vos? ¿Vos sabés también? Comunicate al 11-64-070-46. Van a venir todos jueves. Totalmente. Box 102.9. ¿Les parece que vayamos a un par de temitas musicales? Dale, por favor. Sí, vamos con un par de temitas musicales de Nirvana, que fue una banda estadounidense procedente de Washington, Estados Unidos. ¿De dónde procede? De Washington. ¿Cuándo? Con ella remera. Procediente de Washington. Con ella remera verde, me siento Flavia Palmiero en la hora verde. ¿Te das cuenta que no se puede seguir así? Bueno, vamos. Pero el profe feminismo, después nos critican. Ya está listo, déjalo así. Vamos con los temas de Nirvana, no se puede seguir leyendo. Te queremos cortar, gordo. jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. We'll be right back. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Bueno, bueno, acá volvimos. Dejaron toda la mesa, no sé por qué. Dejaron toda la mesa. Lisandro se fue a el baño. Robert no sé dónde está. El doctor tampoco está. Es decir, Marcelo, vení, sentate un ratito. Contanos, ¿qué te pareció la radio? ¿Te gustó? Espectacular la radio. ¿Vas a volver? ¿Gustó o no gustó? A ver, espera. Ahí está. Sí, me gustó la radio. ¿Vas a volver? Sí. Si me traen un whiskycito, vuelvo. Ah, yo te traigo, tengo un montón en casa. Dale. Yo te traigo, tengo un montón. Porque me trajeron engañado. Mariana engañado. Me dijo, vení, vamos, llévame a un lado que te van a invitar unos whisky. Bueno. Y ahí. Marian, ¿cómo te sentiste? Acercaos. Siéntate. Siéntate. Muy bien. Me encanta. Como dicen los chicos, bien, requete bien. Lo resumieron muy bien. ¿Viste? Yo no pude hacer la entrevista, nada. Me quedó todo en el tintero. Bueno. Así que y eso no, por andar controlando a tu mujer. Claro. pero yo no la controlo. Aparte te contó una historia, el doctor. Te contó una historia que nos hizo caer y te la hizo re like. ¿Sí? Re like. ¿Es más fuerte? Ah, y no quiero estar en tus zapatos. Sí, es más fuerte. Y cómo se dio toda la situación, las preguntas te las hizo diferente y la historia te la contó diferente. Ah, sí. Bueno, por lo que me contó es lo que respondo. Tuviste una respuesta bárbara. Vale. Rápido. Sí. Sos rápido, sagaz. No, me encantó. Bueno, nos quedó el versus colgado. Vení. Vení, yo me despido. ¿Te despedís, Marce? La próxima espero que esté el whisky. Va a estar. La próxima te traigo el whisky. Listo. Yo me traigo un vinito. Dale. Para un vinito, hacemos un mano a mano ahí. Un mano a mano. Me comprometo. Mentiroso cuando se dice eso. Ahora cuando se acomode un poquito más las cosas, porque la tengo a mi vieja en casa, vamos a hacer... Estás complicado. ¿Viste? vamos a hacer unas pizzas a la parrilla, algo vamos a hacer. Sí. Juntada, karaoke. Asado. ¿Asado? Sí, asado. Pero pasa asado, pero vení a hacerlo, porque vos te haces bien. No hay problema. A ver, yo laburo mucho. El otro día hicimos. Yo me comprometo. Que no laburan, son profesores. Hicimos un asado. ¿A qué hora vino? ¿A eso de las 11 vino? Hicimos un asado. ¿A qué hora vino el tipo? A las 11. Cuando ya estaba ¿A qué hora llegué hoy, Marce? No sé. Y media, tarde, 11. Sí, tarde. ¿Viste? Estoy llegando tarde a todas partes. Y ando mucho. Siguiéndola por todos lados. Soy re tóxico. Bueno, Marcelito. Me parece que el doctor te está... ¿Cómo es? No me sale la palabra. No, el doctor maquinando. Me quiere meter la segunda falange del dedo, ¿no? Tené cuidado porque vos te quedaste acá, Marian se fue y el doc no está tampoco. No, Opa. El doc es medio... Sí, encima Marian dijo, bueno, chau, te dejo. Sí, se fue. ¡Marian! No, qué increíble eso. Bueno, Marcelito. Gracias por invitarme. Aparte, a Marian la tienen que saludar. ¿No? ¿Qué tengo que ver? No, pará, un cachito que la vamos a saludar. Pero está subiendo. No se corta mambo. No, por favor. Bueno, aguanta. Vamos a hacer un asado y probás la carne de Lisandro. Probás la morcilla. Opa. ¿Él era el del traspasó? El traspasó. Claro, era él. Era él. Igual te voy a mandar el programa para que lo escuches. Tenemos dos problemas ahí. Ese día que se encabronó. Y otro día cuando hablamos de los países limítrofes. Sí. También se cabroneó mal porque dije. No, pero siempre, yo los vi un par de veces y siempre se cabronea. Sí, yo me encabrono. La peor fue que me metió la gamba el doctor. Que metió la gamba el doctor. Es que mentiroso. Metió la regamba, no se acuerda. Porque dijo que las paraguayas eran fogosas. Sí. No dijo eso. Y que iban por colectora. No dijo eso. Que le gustaba por coleccionar las palabras. Y esa noche le hablaron en guaraní a este. No, no, peor. Después, que peor. Lisa se enojó. Tiene familiares paraguayos. Uy, se repudrió y todo. Se enojó. Y bueno, yo no sabía. Y el Doc tampoco. ¿Qué te pensás vos que tuvimos ahí para la tierra nosotros? ¿Viste, Marce, que como que se confunde? Lisandro, el doctor como que se confunde. No, porque nosotros trabajamos. Hoy le hablaba Marian al Doc. Sí. Le respondía el Doc como Lisandro. Pero si el Doc está medio raro. No, está medio raro. Sí. Como que comparten cerebro. Me parece que es familiar. ¿Cómo es? Interconectados. No, eso que ¿cómo es que la religión está la Ubanda se cómo es? Se fusionan. Se le incorpora a Lisandro. Claro, claro. Como la pompa gira, y Manjá. Claro. Para mí. Pero puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿No? Para mí sí, ¿eh? Está ahí la problema. Ahí yo. En espacio tenés como tengo para como dos, ocho personas. Más o menos tres incorporaciones. Y sobra espacio. Vamos cómodo, ¿entendés? Vamos cómodo a la contra, ¿entendés? Ay. Qué forro que soy. No. Pero miento. No, está grandote el muchacho. No, sí. Menos mal que no está el doctor, porque así no se ofende. Pues menos de edad. Hombre grande. Está grande. ¿Sabes por qué se deja la barba, no? Sí, me dijiste. Por la papada. Ya dije, porque. La papada. Hasta que Boca no salga campeón de América, no me voy a afeitar. No. Y hasta que. Argentina... Pero no te la cortes tampoco. No te la recortes. No te la cortes, ya es bastante chica. No importa, pero mientras que funcione. Sí. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿todavía se ve? Todavía. Y tiene un espejo grande, dice. No, no siempre. En el baño. Es muy rápido, el tío me encanta. En el baño puse el espejo bien bajo. Bien bajo. Nosotros que somos panzones, ¿viste? Claro, la frente de acá me la veo por acá. De la ceja para arriba ya no por veo. Eso, claro. Por eso el peinado. Pero yo me enteré el nuevo peinado de Robert que va a traer. ¿Sí? Sí, no, eso se con ve un rojo furioso. La próxima semana se va a ver. Con un rojo furioso. ¿Sí? ¿Quién es el que bailó? Sí, totalmente. Sí, totalmente. El buenas, no vengo, buenas. No vengo la próxima semana. ¿Eh? qué lindo. No importa, te mando fotos. ¿Qué pasa, foto? Boludo? ¿Qué querés? Puso tema de Mau y Ricky, boludo. ¿Qué querés? Mirá la cabeza de ese. Este se quiere dejar la cabeza igual. Pero está bien, me parece bien que probó la barba, no le gustó. ¿Entendés? Y bueno, ahora probará grandote. Doble y triple sabor. No van a pedir chivo, después no van a pedir chivo. Yo le quiero agradecer a Marian, Marian, muchísimas gracias por haber venido, por estar disponible para todo esto, para cantar, para divertirnos un rato, para pasarla bien, por ser amiga y por ser sincera. Siempre, 100%. Sí, eso es. Yo lo considero como una virtud. A veces yo cometo sincericidios, pero bueno. Yo también, pero acá somos sinceros. Más o menos somos a veces somos crueles porque decimos las cosas así como nos salen. Y yo valoro mucho a las personas sinceras, así que bueno. Vos sos una amiga, te considero una amiga y al que está acá atrás. No, terrible, terrible. También. Sí. Terrible. Y está contenido, te digo. No, traelo que no se contenga. Traelo para que no se contenga, le damos tres vasos de whisky. Así que bueno, nada. Dos vasos de vino. Ahí claro. Se descontrola. Tres cervezas de Robert. ¡Vamos! El mejor de los éxitos para el 24. Y bueno, se fecha: 24 de septiembre. Inc. Quilmes. Quilmes. 24, ¿qué cae? Viernes. Vamos a ver si podemos ir a verla. Totalmente. ¿Sí? Viernes 24. Vamos a hacer carteles que digan. Sí, Marian Rey. Ay, qué lindo. No, yo iba a decir Juan Pablo es el mejor, pero bueno. También si querés, hacemos un cartel de eso. Él va a hacer, él va a hacer un cartel con el nombre del amigo de la mujer. Opa. ¿Cómo se llama? Javier. Javiercito. Te voy a pegar una piña. Decime, pero sos un machista, eso está bien. Cuando, tiene razón. ¿A vos te el parece doc? Que esté bien que pero se vea con el amigo de toda la vida? Tiene razón el doc. No, boludo. Tiene razón. Ahora cuando sea el cumpleaños de Dani, eso no vos se me gasta. Avisás. Yo voy y lo agarro del cogote así. Le digo, ¿qué? ¿Vos cogote? Vos sos el amigo. Pero me tenés que... No, ¿por qué odio a las personas? ¿Viste que te dicen? Lo agarro del cogote y te agarra el cogote. Lo agarra así. Te, le pegó una... ¿Viste que te dicen? Le pegó una piña y te pega la piña a vos. No, pará. Vos sos el amiguito. ¿Por qué? Vos sos el amiguito de Dani, le digo. Qué lindo que sos, ¿eh? Es lindo muchacho. Sí, no. Puede llegar a tener un accidente. Buen tipo. Bueno. ¿Querés recordarnos las redes sociales? Muchas gracias por la invitación. Te invitas siempre cuando quieras. WhatsApp. 1164-0070-47, Box 102.9. Son unos genios los chicos. Es excelente. ¿Me recordás tus redes sociales? Instagram, Marian Rey. Facebook, Mariana Rey Mondes. YouTube, Marian Rey. Gracias. ¿Tenés WhatsApp? No. ¿Tenés ganas de saludar a alguien? Los espero el 24 de septiembre en Quilmes Canta. Sí, vamos a estar ahí. ¿Tenés ganas de saludar a alguien? Mandar un beso, un saludo. Un beso. Seguramente mis hijas me están escuchando. Qué a grave. Todos los amigos. A mi amorcito que me vino a acompañar. Ese es de ¿tu amorcito es va a estar el 24? Obviamente, va a estar ahí con la bandera. Acá me está haciendo señas de que en realidad vino por el whisky. Qué curva sí, nos vamos a agarrar, engañado. Marcelo, el 24. El 24 bueno, voy. Quédense escuchando igual que ahora viene el Versus. Y viene un Versus tremendo. Sí. Versus... Versus, no. Ponemos una banda contra otra banda o un cantante contra otro cantante y elegimos a ver este con cuál de los dos nos quedamos. Comuníquese por el Versus al 1164-0070-47. Le gustó. Radio Box 102.9. ¿Te acordaste mucho más el número de teléfono que Juan? Está aprobado. Bueno. No me lo acuerdo. En realidad me interesa poco, ¿viste? Cuando te interesa poco algo no le da bola. Vamos, empecemos con el Versus porque si no, no llegamos. Dale. Bueno, muchas gracias, chicos. Marín, un beso. Genia total. ¿Qué tema arranca, gordo, con el Versus? Qué difícil. Lindo tema. Soy el que nunca aprendió desde que nació. A ver. Me encantó el tema, ¿eh? Tenemos un audio, ¿puede ser? A ver, pásalo. Buenas noches, Radio Box. Buenas noches, chicos. Habla Marisol de Brazategui. Quería pedirles un temita de Sergio Denis, Gigante Chiquito, y dedicárselo a mi gran compañero de vida, que es mi hijo, que este domingo cumple 18 años, y decirle que estoy muy orgullosa de él, que es una gran persona, que lo amo, como amo a sus hermanos, y un muy feliz cumpleaños también a mi madre, que no la tenemos, pero sé que desde el cielo nos guía y estaría muy orgullosa de él. Así que un beso gigante para mi hijo en su cumpleaños y decirle que la pase muy, muy bien y se le cumplan todos sus sueños. Muchas gracias. Le mandamos un saludo enorme a Mari, ahí a Trois. Feliz cumpleaños, que la pases hermoso. Y después el tío y yo te vamos a sacar de gira para festejar, ¿no? Totalmente. Che, Mari, si estás ¿lo podemos poner borrachín al chico? Ya tiene 18, no te tiene que pedir permiso, sí. Bueno, este es Rata Blanca. Un versus complicado. Complicadísimo. No se te escuchó, Lisa. No. ¿Tenés el micrófono apagado? Fíjate. ¿No lo apagaste? Bueno. ¿Qué decís vos? Yo me quedo con Rata Blanca. Sí, me quedo con Rata Blanca. ¿Con qué te quedas, Lisa? ¿Pero ahora sí? Ahora sí. Ay, qué linda voz que tenés. No te crees, ¿no? Que vos sexy. Sos medio narcisista. Nota blanca. ¿No? Pulpo. Narcisista, ¿cómo lo dijo? Uno o dos. No llegué a escuchar. No llegué a escuchar. El uno. El uno. Mari, ¿vos cuál de los dos? La renga. Son 3-2. Listo, ya está. Perdieron, Giles. ¿Viste lo que te dijo? No, rata blanca. El doc. Estoy comiendo. Lo agarra justo. Voy a elegir a la renga. Bueno, entonces estamos empatados. Empatados, 3-3. Pero con la boca llena, ¿viste? Aparte porque puso el sándwich todo, ¿viste? De un costado, ¿entendés? Se le hizo una pelota. Era Kiko, ¿no? Era Kiko el hijo. Qué terrible. No, me hizo acordar a Godínez. Escuchame, ¿lo contesté o no contesté? No, contestó. Pero me encantó como lo tiró todo. Bueno, ahora estoy sin el sándwich. Estoy bien ahora. ¿Qué querés que te diga algo vos? No, ahí viene el próximo tema. Ahí viene el próximo tema. ¿Aguantá vos? No. Ah, bueno. Coma tranquilo, dos, que estamos escuchando el segundo versus. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraba de reloj. Maradona, totalmente. Esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado, entre dientes voy a la muerte, que decía así. Se habrá escapado como la hucha por mirarte. Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al pa' convidarlos y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamuchando. Me contaron de sus vidas. vidas, sus triunfos y sus fracasos. Sé que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue comprado. Y más miedo que el sol me daba el propio ser humano. Distanciando ¡qué buen tema! ¿Con qué compite todo esto? Esto compite con Rata Blanca. ¿Con qué tema, Lisa? La leyenda del Hada y el Mago. ¿La qué? La leyenda del Hada y el Mago. ¿Me lo puede decir el doctor? Se está poniendo la dentadura el doctor Don. No, está pegando un tarascón. Al sándwich le está pegando un trago. Sí, nos dimos cuenta todo. Creo que todos acá nos dimos cuenta, no te preocupes. Yo lo veía a Lisa que se le salían los ojos para afuera y era que tenía hambre. Yo comí, obviamente. Pero me doy cuenta. Aguante la ensalada de fruta, chido. Me mantiene como loco. ¿Cómo dos ensaladitas de fruta? Compro. Claro. Pero decilo al aire. ¿Vas a comparar ensalada de fruta con un buen choripán? No, bueno. Una algo. Tira de asado. Si estás haciendo esos comentarios... Es que chicos, a ver, yo les explico, no tengo tiempo. Entonces, a golpearte. Entonces compro ensalada de fruta rápido. No se compara una ensalada de fruta con un sándwich de milanesa completo. No, bueno, no, ojalá pudiera comer. Tener... Si llegás así que mejor te pego una pizza. No, no es mejor, pero si no tenés tiempo, tenés que comer algo en el día y te mantiene una ensalada de fruta en vez de una. Te mantiene. Ponele. Ojalá pudiera comerme un arroz con leche, me encantaría. Doc, ¿me puede llegar a decir qué puede llegar a pensar con el comentario que acaba de decir? ¿Qué? Por favor, ¿qué? Doc. Mira, la Convención Internacional de Massachusetts. ¿De arroz con leche? No, de sexología. Hizo una encuesta. Eso quiso el cursito. Estoy hablando en serio, por favor, no me interrumpan. Porque ya me interrumpieron, bueno, estaba comiendo un sándwich. Ya me están poniendo de mal humor. Sí, se puso mal. Viste, de Massachusetts hicieron una encuesta a nivel mundial. Sí. Y dicen que el 89% de los homosexuales comen arroz con leche. ¡A tomar la leche! Bueno. Vamos, el arroz con leche, yo no soy... El 11% se divide en dos partes. El 5% que es bisexual, come arroz con leche. Y los heterosexuales, que son el 6%, no comen arroz con leche. Ah, bueno, yo como. Entonces te hacen... son medio putos. Igual está todo bien, Comete el sanguchito. Que viene el solo. Mm-hmm. Buenas noches, recién me liberé, estoy haciendo, llegué al trabajo y yo voto por Rata Blanca. Ahí puse el versus en el Instagram. Chicos de Radio Box, muchas gracias por la invitación. Lástima que Marce se quedó con las ganas de los sanguchitos y del whisky. Y feliz día de la radio. Son unos genios. Besitos. Marian Rey. Gracias. Muchas gracias. Difícil decisión, ¿eh? Muchas gracias a Lea que mandó mensajito. Gracias, Lea. Gracias. Tratemos de, si vas a decir eso, mandarlo al grupo de nosotros. Ya está. Escúchame, Pulpo, eso lo teníamos para lo último. Claro. ¿No? Vamos a decir lo último, pero. Ya, no, ya. ¿Viste? Nos cortó las piernas. A bueno, ver, Rata Blanca, La Renga. En la anterior. No, La Renga. La Renga, Rata Blanca, Lisa. Rata Blanca. Ah, estaba como. Uno o dos. La Renga. La Renga, boludo. La Renga. Mira, a mí me cortó las piernas, así que voy por Rata Blanca. Doc. Doc. Rata Blanca. Estamos empatados. Hay un destino que no tiene. Es como que, el doctor. Es como que el doctor va siempre en contra de todo. ¿Te das cuenta, no? Sí. Igual la gente puede votar en el Instagram, noches.informalesok. Memoria. O mandarnos mensajes al 1164-007047. Tú a la estrella que vea de guiar. Hay un siempre para la batalla. Cortame el micrófono, voy a seguir cantando. Cortámelo. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima, te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche, cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño y del otro lado, te teme y te da la mano para llegar hasta vos. We'll be right back. tiene pruebas, por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar. Y a ver con qué compite este tema. A ver con qué compite, no puede competir. No tiene competencia. Tengo fe a Rata Blanca. A ver. Ya te digo que no. Me gusta el tema, pero no se compara, no tiene comparación. El otro me da ganas de romper todo. Con un montón de marcas en mi piel. Pero es más tranquilo, ¿o no, Pul? Dani, de Avellaneda me las dejó. Quiero saber si esta fue la magia de tus labios. No sé, están mimetizados, ¿viste? Yo te digo, está poseído por el doctor. Brotando aquí el conjuro de un cuento de amor. Ya me atrapó, lo puedo sentir. ¿Qué siente, doctor? ¿Viste que la primera falange siente las noches cuando Juancito se va a trabajar? ¿Te das cuenta que cuando el doctor habla igual que Elisa? Sí. Noche, a ver, sáquese la dentadura un poquito. El pendejo no para de dormir. Yo aprovecho y Juancito. A ver, sáquese la dentadura, hagamos una prueba. Hagamos una prueba, sáquese la dentadura a ver cómo habla. No puedo hablar. Sí, no hable, trate de hablar. Tiene una voz muy parecida a Elisa cuando se le cayó la dentadura. Sí, tiene, es parecida. No se me entiende cuando hablo, boludo. No se me entiende. Ahora tampoco. Te lo dije que no se me entiende. No sé, porque me llevaste a repetir. Me estoy cansado. Usted me hace acordar a un... No codificar, se dice. El programa. Peligro sin codificar. Peligro sin codificar, que está María. No, María. No, no. Sí. Natalia. Pero me parece que falleció, boludo. Sí, falleció. Pero me hace acordar. ¿Usted era amigo de él? Teníamos sesión. Sí. Teníamos un tema, ¿viste? Porque él me copiaba. Ah, lo copiaba él usted. Sí, sí. Ajá. Y viste, bueno. Bueno, vayamos con la votación. Me llamó la gente de Sin Codificar, pero no, viste, no. No llegamos. Puede salir usted. No puede salir. No, aparte, tengo bronca al 3 o 4. ¿En serio? Sí, no, si lo veo lo acabo de romper. Al que dice, soy rapacar. Pero usted tiene mucha bronca con mucha gente, me parece. Y sí, soy una persona, ¿viste? Sí, calentona. Sí, mi amiga. En todo sentido. ¿Vos a mí me querés o me odias, viste? Eso sí. Tu hermana me parece que mandó un mensaje, pero no me dijo nada, loco. No. Lo vamos a poner. Estuvo mal ahí, y dio mis sentimientos. Porque me hizo ilusionar y no me mandó mensajes. Escúchame, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa con ese audio. A ver. Ella pidió un tema. Quiero volver a escuchar el audio. Dale. ¿Sí? Le mandamos un saludo a Troy, que está cumpliendo años. Gracias, Paul. Sos un hijo de puta, pero y gracias. Le vamos a poner el tema de que pide. Yo no le mandé saludo a Troy. Bueno, por eso va a tener tiempo. Pibe, te mando un abrazo. Va a tener tiempo. Quiero escuchar de nuevo 18, el audio, si puede ser. Tenés 18, no la pongas cruda. Porque... No, Doc. No. No diga las cosas que hace, la decimos, salimos con él. No, cruda no. porque ya te tenés que ser responsable. Ya tenés hecho. Te hagas valor, no te hagas valor. Bueno, le voy a mandar también un saludo. Quiero mandar un saludo grande a Pablo Rovira, que es nuestro amigo y se recibió de licenciado en Ciencias Políticas. Ciencia ¿qué? Política. Que Palito. Sí, le mandamos un beso. Un abrazo, ¿no? Es el famoso Pablito Clavón Clavín. Sí. Así que él es politólogo. Lo vamos a traer para que hable de política. Claro, ¿eh? ¿Sabes? Es buenísimo. Es bueno, el padre vive, sabe. Bueno, ¿cuál de los dos temas se quedan? Yo me voy a quedar con el de Rata Blanca. Borro. Rata. La renga. La renga. Yo digo la renga. Y Lisa. Pará, porque me parece que esa votó de Rata Blanca. La renga. ¿A la renga? Sí, la renga. ¿Lisa o el doctor? No, el doc ya votó, dijo Rata. Yo voto a la renga. Bueno, no importa, me confunde este tipo. Primero me dice, sí, no, mirá, este le gana a Rata Blanca. No. Pero, escúchame, vos me preguntaste, yo te lo dije. No, pero. No sé qué le pasa, te pienso. No, pero anteriormente, cuando los micrófonos están cortados, dijo otra cosa. Doc, yo te voy a decir una cosa, Doc. Basta de ir a visitarlo a Avellaneda. No lo jodas más con Daniela porque este pibe no está bien. Es un boludo, ¿qué quiere que te diga? Yo le digo. Es más lo no que se enoja que, él que no lo que yo me salga, enojo. No dejes que salga sola. Pero, no dejes que salga sola. ¿Por qué, doctor? Pero escúchame, déjalo que él sabe lo que tiene que hacer con la mujer. Exacto, tiene razón mi amigo. Dejate de joder. Vos eso, Lisa, apoyá mis decisiones. No, pero no puede ser que venga el amigo y se quede toda la noche y él se vaya de joda. Parezca a las 6 de la mañana el amigo esté en la casa. Pero espere. Pero escuchame, el problema no sé, lo peleamos después. Vamos con el último, los últimos temas de la Rata Blanca. Estamos. El verso fue de tres temas de cada uno. Temas. Así bueno, que la gente puede llegar a definirlo en el Instagram, noche.informales. El verso fue cortito como el de Juan. Bueno. Iba a decir otra cosa, pero no importa, bueno, estamos en radio, no se puede. Vamos a escuchar. ¿Estuvo bien o no? Podemos escuchar el audio de Marisol y después poner el tema que pidió, por favor. Radio Box. ¿Otra vez? Chicos, habla Marisol de Brazategui. Quería pedirles un temita de Sergio Denis, Gigante Chiquito, y dedicárselo a mi gran compañero de vida, que es mi hijo, que este domingo cumple 18 años. Y decirle que estoy muy orgullosa de él, que es una gran persona, que lo amo, como amo a sus hermanos, y un muy feliz cumpleaños también a mi madre, que no la tenemos, pero sé que desde el cielo nos guía y estaría muy orgullosa de él. Así que un beso gigante para mi hijo en su cumpleaños y decirle que la pasé muy, muy bien. Y se le cumplan todos sus sueños. Muchas gracias. Amigo querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame. Y bueno, hermoso tema, la verdad. Hermoso que... tema. Bueno, ahí Mari, te mandamos un beso enorme a vos, a Troyes, a tu viejo, sí, viejito Cuevas. Un abrazo para todos los Cuevas. Un abrazo para todos los Cuevas. ¿Sabés? Este tema me costó mucho hacerlo, porque me emociono cuando lo hago, me encanta, es el tema que más me gusta de Sergio. Y como es uno de los temas que más me emocionan para cantar. Ese, y hay uno que no puedo cantar, mi novia se me está poniendo vieja, ese es... Te destroza. Sí. Es otro de los temas, pero ese ya lo puedo cantar. Pero el que no puedo cantar es el de Piero. Es un buen tipo, mi viejo. Ese me descoloca. Creo que nos descoloca a todos igual. Mucho más a ustedes. No lo puedo cantar. Bueno, le mandamos un saludo grande a todos los Cuevas. Y le voy a decir a Troyes esto. Vas a salir acá con el tío y los otros dos tíos, ¿sí? Y te vamos a mostrar lo que es bueno. Troyes, haceme caso, tenés 18. No, guarda, por favor, usa funda, no seas boludo, el paraguas se lleva con funda. No le des bola a los tíos que te dicen, ah, ya voy así nomás, vale, vos. No, si usted va a salir con nosotros, no, era claro. El tío y todos nosotros. Claro. Con él. Entonces yo le voy a enseñar bien. Por eso le dije, siempre, espere que lo sacamos a comer una hamburguesa, siempre, tomar una cerveza. Sí, pero no sé si conviene llevarlo a Roberto, no. Porque él es el tío. No, después lo hablamos. Fuera del aire. Bueno, está bien. No quiero bueno, mande saludos, que ya no estamos. Bueno, yendo. Le mando saludos a Dani Avellaneda. Pero no estaba enojado con ella. Sí, pero tenemos que charlar. Bueno. Tenemos una serie de charlas en la semana. Escuchaste con el corazón. le mando un beso a la hermana de Robert. Que no me mandó el mensaje, pero bueno, está bien, listo. Está bien. Listo, no me lo quiso mandar, listo. Ay, chico, nena. Yo igual le mando saludos. Es una nena. Le mando saludos a la Betty, a Nico Toshi, mi hijo. Está cada vez jugando mejor a la pelota. ¿Su hijo? Sí, es como si fuese mi hijo. Ah. Es mi hijo futbolístico. Muy bien. Cada vez juega mejor. Recalculando. Bueno, remada que pegó. Y ¿a quién más? A la gente de Balcarce, a la Vicu, a Lea. Gracias, Lea, por dejarnos garpando y avisarnos a última hora. Te mando un beso grande, qué lindo, nene. Ro, ¿a quién quieres saludar? Bueno, yo quiero saludar a toda la gente que siempre nos banca del otro lado, a ustedes por estar acá, a la gente de Radio Box, en especial a mi viejo que siempre está del otro lado, a Marisol, que mandó saludos, un abrazo y un beso gigante a Agustín, que el domingo cumple la mayoría de edad. Sabe que estoy muy orgulloso de él. Y bueno, le diría un millón de cosas más, pero bueno, él sabe todo lo que siento por él. Es como mi hijo prácticamente. Y bueno, un saludo gigante al cielo, que el domingo cumpliría también un año más. Pero bueno, ella sabe que siempre está presente con nosotros. Siempre. Me encantaría decir millones de cosas más, pero sinceramente me cuesta. Así que nada, cada uno sabe lo que siente. Así que nada, gracias por estar del otro lado y siempre apoyándome desde el lugar que están. Nada más que eso. Bueno, gracias. Yo le quiero mandar un saludo, ¿sí?, a Dani de Avellaneda. bueno, sí, a mi señora, a mis hijos, a mi vieja que de vez en cuando me escucha, a mi viejo también, mi hermano mayor, a Vicu, sobre todo también a la Betty, que siempre está escuchando ahí, ¿sí? Nico, que seguramente está escuchando mientras juega la Play. No, te escucha el programa. Mandarle un beso enorme, Vicu, Lea. Hace mucho no los veo, vengo muy complicado y siempre gozo. Gracias a ustedes por estar siempre, son mis mejores amigos, saben. Al Pulpo, a Mari, sí, a Clau, que no está, hoy no la vi, llegué tarde, seguro. ¿Y a quién más? Al muchacho que cortó el fiambre. Exacto. Le iba a mandar un saludo muy grande a Pablito también, que se recibió, estoy muy orgulloso de él. Ya lo dijiste tres veces, pero... Porque realmente le costó mucho. Está llegar. Y sabemos, triplemente orgulloso. Totalmente. Olvídate, ese es un fenómeno. Lo tenemos que traer. Lo tenemos que traer. Es medio tímido al principio, pero le da un par de cervezas. Después de dos falanges, no, arranca. No, le quiero agradecer a Marcelo, sí, y a Mari que vinieron. Sí. La verdad que son geniales. ¿Qué Marcelo? Son geniales los dos, me hicieron reír muchísimo. Yo venía del laburo para acá y me hicieron... Pero no se puede decir nada, che. Pasa que vos llegaste tarde, pero nosotros arrancamos a las 9. Claro. Bueno, pero llegué tarde porque estaba trabajando. Solo a la naranjería, bueno, Lisa, y a la mandarinería saludar? De Juan. No, yo a la Betty, a Nico, a Maru, a todos los oyentes de Radio Vox y de Noches Informales. Estamos haciendo con Robert un lenguaje inclusivo de nosotros. Claro. ¿Sí? Ejemplo, todo con iría, era, ¿no? Era todo con iría. Toda la palabra tiene que terminar, todas las palabras tienen que terminar con iría. Bueno. Estuvimos probando, decime una palabra. Vos sos un naranjarería. Naranjarería. Mandarinería. Boludería. También. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? Fácil. ¿Viste? Fácil. Cada vez están más boludurías. Pero es más fácil que agregar eso, agregarle una claro, iría. Cornurería. Cornurería. Dañelería. Juanparería. Parería. Bueno, nada. Lo mejor para toda la semana, para el finde y para el resto de la semana, hasta que nos volvamos a ver el jueves. Yo el jueves que viene no voy a venir. Sí. Voy a llamar a Aldo para que venga a reemplazarme. ¡No! O a Franco. Sí. A Franco, guarda las alfombras. Claro. El terror de las alfombras. Qué boludo, mamita. No voy a venir, tengo un viaje planeado, así que no. ¿Va Dani? No. Sí. Vamos yo, Robert y mi hermano más chico. Qué buena noticia. No, what? O sea, ¿vos te vas solo? Sí, sí. ¿No va Dani? No. Bueno. Bueno, lo hablamos afuera del aire, puede ser. No, está bien. Se lo cuento después. Yo le pregunté nada más, ¿sí? Probaste el chiquito. Bueno. Ahora probá el grandote. Escúchame, Dani. Pelotas chicas, pelotas grandes. ¿Qué pelotas tiene Fernández? Dani, no te hagas problema. No te voy a hacer ningún problema porque yo salí con tus amigas. Apa, ¿cómo cambió? ¿Cambió rápido? ¿Cómo cambió rápido? No, y porque no quiero estar conflictivo. No me quiero hacer el loco, viste, porque justo a tu abo. Bueno, la semana que viene. Zanahoria, tomate, limón y lechuga. 40% de descuento. Ya no tenemos que ir, chicos. Saludemos. 40% de descuento, ya sé, Juan. 40%. Che, un redescuento. Olvídate. Che, ¿dónde está ese tipo, boludo? ¿Pasa seguido por acá? ¿Cuánto está la bolsa de papá? Olvídate. Bueno. Apa la papa. Gracias por todo. Me voy. Váyase. Nos vamos yendo con el clásico de siempre. Qué bueno estaban los sándwiches. Sí, nos dimos cuenta. Nos vamos yendo, nos esperamos gracias, el jueves Pulpito, que viene. Gracias por Pulpito, todo. Por ¡cállate! Aquella vez éramos 10.